Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Coño, ¿qué ha sido eso? Buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Es que vaya pitido, macho. Buenas noches, chache. Hola. Edu, silencio. No está Edu, se ha puesto manico. ¿Qué le pasa, chache? Que está yo malo. No lo he visto. Está malo. La voz, que no puede ni hablar. ¡Oh, Dios! Ahí sí que puede, ahí sí que puede. En cabina, Javi Kun. Tenemos al Chocobin. Ay, espera, hola, Javi Kun. Buenas noches. Tenemos al Chocobin. Chocobo. Es que también está ronco, parece ser. Está ronco. Y el perrico. Hola. Hola, perro. Hola. Aquí presentando, entre comillas, no es presentar, es aquí hablar primero, Tony Chan. Es que es verdad, aquí nadie presenta, aquí todos tenemos las mismas tareas. Yo hablo segundo. ¿Eh? Que yo hablo segundo. Sí, y tercero Edu, pero bueno, esa chorra, ¿no? Solo un poco a chorra. En fin, patrocinadores, sectorn.net, fantasymundo.com, ojotagames.com, nkplayers.net, .com, xboxers360.net, arcadefighters.com y hardgame2.com. Bien, hoy tenemos Forza Motorsport 2. Sí, antes de la salida. Como Crackdown, ¿eh? Qué bueno. Profesionales. Profesionales somos, pero no somos profesionales, amigos. Somos vuestros coleguitas de la radio. Esos que juegan como vosotros y que hacen análisis. Ya ves tú qué cosa, ¿no? En fin, luego en el retroanálisis tenemos Super Sidekick. Tenemos también todo tipo de noticias que, bueno, parece que ha pasado la fiebre post T3, que no ha habido, pero han comenzado a salir noticias y la cosa quedó un poco floja, ¿no? Pero tenemos buenas noticias. Hay poca cosa. Pero hay buenas noticias, chach. Bien, pues nada, y aquí estamos. Ahora volvemos, ¿no? Pues sí. Vamos a ver cómo queda el Barça y el Español. Hala, señores, bienvenidos una noche más. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 10, 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión, no te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. ¿Te gusta, perro? Sí. Vaya temazo. Bueno, oye, que se ha registrado uno nuevo en el foro, Sandor, y nos comenta que si tenemos chat como Game Over. La respuesta es no. No. No. Bien, pero podemos hacer un apaño, con el permiso de Darkey, que lo hemos estado intentando llamar, pero no había manera. Y es que todos los usuarios que estén escuchando el programa en directo pueden ir a radiobehind.com. Recordamos que estamos emitiendo desde Radio Behind también. Un saludito a toda esta gente que nos escucha desde Radio Behind. Hola. Y que se vayan al chat de Radio Behind y chaten desde allí. Sí. Nos lo perderemos, porque no tenemos aquí un ordenador, esto no es radio de espino, mola tanto. No. Pero bueno, en fin, algo es algo. Y sí, así la gente puede hablar, puede comentar la jugada de polémica del partido. La radio de los años 60. Sí, sí, sí. Por cierto, el Español-Barcelona por la Copa Cataluña, 1-1. Partidazo. Sí, sí, Barça B, Española. Sí, Español B. No te creas. ¿Sí? El Español está jugando con Rufete y con Jarque, ya y está. Y Jordi Lardín y Toni Belamazán, sí, y bueno, en fin. En fin. Ay, pues nada, vamos a empezar ya con las noticias. Vale. Para que veáis las noticias que flojas son, ya veréis cómo empezamos, ¿eh? ¿Puedo hacer yo de Edu-chan hoy? Hombre, no sé, Camilo, qué le parecerá no, a Edu. No, no, no. Tú, Camilo, ahí calladito. Y ya nos criticará, ya nos criticará. Que además hoy hay crítica por el Forza. Madre mía, la que ay, va a caer. Ay, el apaño del chat de última hora. Ay, ay. Qué bien. Le gusta, ¿eh, don Camilo? Las cosas a última hora me encantan, me ¿sí? ponen cachondo. Usted ha estado viendo, ¿no? Cómo montábamos el programa a última hora. Sí, sí. Llamada por aquí, llamada por allá. Oye, yo quiero como saludar siempre, a fatal. Toda esa gente que he llamado y he molestado. Muchas gracias por facilitarme teléfonos y datos. ¿Tú crees que solo importa a la audiencia lo que ya has molestado tú? Pero a la gente que está escuchando el programa que he molestado, quizás sí, don Camilo. Pues le llamas y se lo dices aparte. Vale, perdone. Vámonos con las noticias. Vamos con las noticias, venga. Noticias. Acabamos de vivir uno de los momentos más denigrantes de Arcadia Gamers, pero quedará en privado. Quedará en privado. Chache. Como el día que fui al lavabo. Hostia. Eso podrías contarlo a final de temporada. Vale. ¿No? Así creamos hype. Sí, es sí, una sí. anécdota realmente graciosa. 17 de julio. Sí, sí, sí. Después del E3. Bueno, vamos con las noticias. Sí. Y empezamos con una noticia que podría ser... el Megatón. Podría ser una cultura de noticia, pero sí. No lo es. Es una noticia que no es una noticia tampoco porque es un rumor. Ajá. Pero logro desbloqueado. Chache no sabe qué noticia es. No, es que no es una noticia. Pero claro, como empezamos las noticias... Pues empezamos con un rumor aparecido en la página Jux France. Los gabachos para los amigos. Los gabachitos, donde anuncian que en el E3 de 2007, que empieza, bueno, en la conferencia del E3 de Nintendo, que es el día 11 de julio, bueno, aparte de enseñarnos más cosas del Smash Bros. Brawl, que también daría que hablar, sí, por sí, el sí. tema de, de anuncios y anuncios día sí, casi día también. Una jugada, chache, que les está saliendo redonda, desde luego. Redondo, porque la gente está pendiente del juego, claro. Si cada día... ¡Oh, nuevo escenario de Super Smash Bros. Brawl! ¡Qué interesante! Mm. ¡Oh, sí, sí, la canción de Yoshi! No sé qué, no sé cuánto. ¡Oh, las Pokéballs! Hoy en Sector N noticia, vuelven las Pokéballs. Joder, Sector N. Vaya tela. No, no, sí, o sea, está saliendo noticias por doquier, por doquier. También desvelando en ese, en esa conferencia, suponemos, pues, más detalles de Super Mario Galaxy, bien, juego por el cual el Tony se comprará la Wii, cosa esperemos, que sigo sin entender. Esperemos, esperemos, no, pero bueno, el siguiente chache, sí que me voy a comprar la Wii. Y la presentación de... Crucemos los dedos, esperemos, esperemos que haya snacking. Hombre, creemos que Daisy, sí, ¿no? Daisy más huevo, igual snacking. Nada, Peach más huevo es igual a Snacky. Bueno, en realidad es Yoshi más huevo. Ya, pero, como pero como somos así, las pavas de la saga Mario. Nuestras tías fetiche de Nintendo. Sí, sí, sí. Pues bien, no, Mario Kart para... Pero, ¿qué? La noticia aquí es que Nintendo podría enseñar un nuevo hardware. ¿Y de qué estaríamos hablando? Recordemos qué es lo que pasó con el Yo quiero recordar, ¿vale? O sea, recuerdo cuando se habló de una hipotética nueva Game Boy una vez presentada la Nintendo DS. Ah, decían que iba sí, a reproducir disquitos de GameCube. Game Boy Micro. Sí, y convirtió en Game Boy Micro. Qué bien, ¿eh? ¿Nintendo qué pretende? No lo sé, don Camilo, no lo sé. Luego viene esto de hablar de videojuegos, ¿eh? Sí, sí, ¿qué sí, te sí parece, Tony-chan? Muy bien, muy bien. Tony-chan. Tony-chan, lleva tilde en la A, pero yo no lo sabía. No, escúcheme, don Camilo. Usted bien, no se moje. ¡Quítese, don Camilo, quítese de aquí! Es que te ha apartado, chache, pero a ver quién le dice algo. Es que me pega un caderazo con la silla de ruedas. Vaya. No, pues, pues eso. Nuevo hardware de Nintendo, señoras y señores. ¿Qué será? ¡Qué miedo! Recordemos, recordemos. Pero qué miedo me da. Wii reproduciendo DVD. Yo creo que esa es la... No, no, remontémonos atrás en el tiempo, expansion pack. Como decía MixaRPG en el foro, Dios no quiera que sea un expansion pack. Porque... 4 megas más de RAM para Nintendo 64. 4 megas más de RAM para Wii. Y chúpatelos con el Perfect Dark, porque si no el juego estaba cojo. Sí, sí. ¿Qué tendremos el día? Es un rumor, ¿eh? Ojo. A lo mejor no pasa nada. A lo mejor nos presentan el Mario Kart Wii. Oye, yo contentísimo. Hombre, sí, sí, sí. Es el megatón para mí, ¿eh? Ahora, lo que más se rumore, lo que más fuerza tiene, es que podría venir una Wii con DVD. Que en el periodo en el que estamos empezando a acostumbrar al Blu-ray y el HD-DVD, pues una Wii con DVD es como para que meterles es absurdo. Un puñetazo a Nintendo, pillar al amigo Rigi y decirle, Rigi, ¿estás loco o qué? ¿Estás loco? Un nuevo hardware, Nintendo, no hace falta. Estás vendiendo bien tu consola, yo qué sé. Trabaja un poquito en el online, que tampoco te iría mal. No, no, no. Mejora los menús. No sé. Mejora la interfaz. Una simple imagen que te diga cuánta recepción de wifi tienes, porque no sale. Código amigo único, por ejemplo. Pero un nuevo hardware, pues mira, con dos pelotas, ahí Nintendo con dos pelotas. Oye, imagínate que es el Megaton y nos presentan Wii 360. O imagínate que sale la Revolution Real. ¡Ay! Saldrá la Perry Kaplan. Perry, mi amiga Perry. La perrita. ¿Perro? ¿Dónde? No, no, Nintendo. No, es una tipa de Nintendo, perro. No te sale preocupes. La Perry Kaplan y nos dice... Con esa voz de mujer, ¿no? No, claro, mujer, sí, voz sí de mujer, hombre, voz de hombre. Pues, sí, Perry Kaplan, la Perry... Pues diciéndonos que van a sacar una consola de nueva generación. Es que sería brutal. ¿Qué pasaría? No lo sé. Es que no quiero ni pensarlo, es que sería absurdo. Es que si lo piensas es absurdo, chache. No pueden llegar tan tarde a esta generación, tan sumamente tarde. ¿Qué se van a comer? Nada. Descartado. Descartado. Wii con DVD. Ahí lo dejo. Pero que no, hombre. Que sí, que sí. Wii con HD-DVD. No, muy caro. Wii con reproductor DVD, estoy seguro. Giant Enemy Crab. Y un Giant Enemy Crab de regalo. Bueno. Sí. Vámonos con una muy buena noticia. ...93-580-5251... Hagan sus apuestas, señores. El teléfono de la amistad y el amor. Bueno, que llamen y a ver qué sí ideas tenéis sí del posible nuevo hardware. Sí, sí, llamadnos, por favor. 93-580-5251. Alberto, llámanos, que hace mucho que no nos llama, joder. Te echamos de menos. Sí, yo he echado de menos a Alberto. A lo mejor se ha casado ya y tiene un hijo. Sí, algo. sí, puede ser, sí, puede ser. No a lo mejor vete tú a saber, a lo mejor se ha hecho rey de Ourense. Por decir algo, ¿no? Sí, Ourense se ha separado de España. Forma un, bueno, en fin, un país que regenta Alberto. No vamos a hablar de política, que a nuestros clientes no les gusta. No, y es normal. Elite Vitagens, amigos. Confirmado para el 13 de julio en Europa. Bien, Esperemos que esto quiera decir que está confirmado que va a salir. Mira qué rápido, increíble. Esperemos que esté confirmado que esto va a salir en España. No lo dudamos. Hombre. No lo dudamos. Pero es que el juegazo de Inis va a dar por fin el salto a Europa. No sé si sabréis de qué estamos hablando. ¡Oh! Estamos hablando de la versión occidental de Os Tatakae Wendan. Es decir, el juego este de música de animadores. El juego de música de animadores en Nintendo DS. Mediante toques de pantalla que van bajando. Mediante toques de pantalla que van saliendo a lo largo de la pantalla, tendremos que seguir el ritmo de las canciones y pasar estas canciones al más puro estilo de DR, pero diferente y en pantalla táctil. Estupendo. Digna de mención, de verdad que este juego es un juegazo, es una saga genial y que analizaremos en los tres juegos en dentro julio. De poco. Exactamente, bueno, los tres juegos en un mismo programa. Pero tenemos, parece ser que tenemos una llamada. Una llamada. Xavi, baja el volumen, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hola. A ver, que estáis hablando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pues me puedes llamar Sandor. Sandor, hombre. Acabo de registrar el foro y demás. Hola. Me habéis hecho más una alusión increíble. Sí, mira, para que vean lo rápido que vamos. Bienvenido, sí. Sandor, bienvenido. ¿Y de dónde nos llamas? Pues os llamo desde Madrid. Madrid. Mira, veáis más o menos dónde llegáis. Qué ciudad tan preciosa Madrid. Pues sí. Cómo adoro esa ciudad. A mí, a Tony Chan nos gusta más. Ah, bueno, a ti te gusta más Barcelona, ¿no, Tony? No, ya no. ¿Ves? He ido a Madrid, Madrid cuatro veces en un año. A mí me encanta Madrid. Espera un momento. Sí. Que tengo el podcast puesto y me estoy realmente escuchando a mí mismo ahora. Ay, mira, esto es como Game Over. A ver, ponlo. Espera un momento, tengo que subir el volumen. Sí, va con. Sí, con la acne. Os llamo desde Madrid. ¿Se escucha? Sí, sí, sí, sí. ¿Ves? Bueno, pues nada. Espera un momento, chache. Qué rayada. Oye, Tony. Pues sí, mucho. Un momento, Sandor. Tony, acuérdate de comprar el pan mañana, ¿vale? Ahora, a ver, a ver, ponlo alto. Bueno, vamos a dejarlo un poquito que pase y yo ya no me acuerdo de lo que me he dicho. A ver, espera. Qué paranoia, tío. Esto es una paranoia. Está colgando ya por TV. Vale, gracias. Logro desbloqueado. Copiado de Game Over, de Koopa. 200 puntos. Lo siento, Koopa, amigo. Bueno, Sandor, ¿qué nos cuentas? Pues nada, tan solo sería recordar un poquillo, porque sí, a fin de cuentas me interesa mucho el tema, uh-huh, así de videojuegos y tal. Para ello voy estudiando. ¿Qué? Ah, muy bien, muy bien. Que Nintendo ya en su día dijo que iba a sacar en no más de un año una Wii con el reproductor de DVD. Exactamente. Así que vamos, simplemente recordarlo para que no es ninguna vida descabellada, que vamos. No, para nada. Que digan, pero nada, un anuncio no tiene nada de sorpresa. Pero esa es una estupidez. Sí, sí, o sea, sí. ¿Un DVD para qué? Si ya todo el mundo tiene más de hasta dos DVDs en su casa. Yo en mi habitación tengo cuatro DVDs, ¿sabes? O sea, contando los DVD de verdad. La Play, el Xbox, el PC, la 360. Pues yo tengo que tener pues unos 5 o 6 DVDs. Dos o tres reproductores, hombre, dos PCs, la Play 2. Sí, hombre, sí. Pero Nintendo conoce a la gente que la compramos y dijeron, mira, sacamos la Nintendo DS, esperamos un año, sacamos la Lite que iba a ser igual y la compramos de encima. Así que si ya han vendido 8 millones de unidades de Wii normal, ya con Wii con DVD es que la van a duplicar de nuevo. No creo. Van a quedar todos como chinos. No creo, Sandor, hombre. Hombre, a ver, tampoco lo que dices pues tiene bastante sentido. Aparte de que ya lo dijo Nintendo, claro que lo sí, dijo. Sí, no, pero es que veníamos a remarcar eso, ¿no? Que Nintendo lo dijo y que ahora se está creando un hype que yo creo que no va a ser más que eso. Incluir un DVD ahora sería baratísimo, ¿no? O sea, no incrementaría el precio. Ridículamente barato. Es que no entiendo por qué no lo incluyeron desde el principio. Al fin y al cabo está leyendo DVDs. ¿Qué hombre, les costaba? Pues, claro. Díganos, Sandor. Pues, hombre, así, mi idea tampoco tan descabellada, llega verano, la gente empieza a decir que baje el precio, que baje el precio. Animemos DVD, ya no hay excusa para bajar el precio. Sigue siendo absurdo. Igual. No puede valer 250 euros un reproductor de DVD. Maldita Nintendo. Están enfermos. ¿Qué idea? Es ya sacar la consola y decir, que dentro de un año vamos a meter lo que se lleva metiendo ya 6. Bueno, ¿ves? Sería una cosa muy de Nintendo, eso sí que es verdad. Sí, sí, no. Nintendo puro y duro. No escapa a los ojos de nadie eso. Hay que ver. Pues bueno, Sandor, ¿algo más? Pues no, que felicidades por el programa, que Uy, está muchas, muy bien. Muchas gracias. Lo llevo escuchando un par de semanas y que ya te cansarás. No, en serio, muchas gracias, no creo, Sandor. No creo. Muchas gracias, de verdad. Pues, ¿vosotros? Un saludo, Sandor. Hostia, gracias. El perro, tío, el perro. No, espera. Tenemos aquí. Si os digo la verdad, a mí me haría mucha más ilusión, más que un saludo del perro, que me echen a patadas o el perro o Don Camilo. Eso ya sí que sería lo más de lo más. Mientras no pidas el Final Fantasyero. A Don Camilo le están brillando los ojos. ¡Ay, un polluelo! Espera un momento, ponle la música a Don Camilo. ¡Ay, Sándor! Que le va el sadomasoquismo. Es que con usted es otra cosa, Don Camilo. Espera. ¡Ay, polluelín, Tony! ¿Me acercas el látigo? Sí, bueno, ¿dónde está? ¿La libreta esa? ¿Puede hacer el sonido del látigo? Sí, sí, sí, trae. Sí. ¡Ay, que al chico le gusta que lazo tenga en el culo! ¡Bájate los pantalones! Venga, que te escuche cómo te bajas la cremallera. Un momento. No, no te ríes. Te voy a azotar en el pompis. Pero bien fuerte. Nalgas. 3, 2, 1... ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! Está, ¡hala! Ha llegado ya vía wifi. Si llega vía wifi llegará poquito tarde, ¿eh? Sí. ¡Hala! Nada, la notará con lag. Pues ha llegado como los golpes de vuelo de dragón, que se daban a través del aire. ¡Qué grande, Goku! ¡Que hacían flash! ¡Qué grande, Dragon Ball! Pues nada, bueno, Sándor, te vemos por el foro. Sí, lo mismo digo. Vale, muchas gracias, Sándor, de verdad. Gracias. Venga, a ti, hasta buenas luego. Noches. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Es que ha sido a gusto, ¿eh? Ha sido a gusto. Oyentes que quieren que... Oyentes que quieren que les azoten nuestros personajes. Ya ves. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y digo que es esto, que quieren que les azoten. Y esta canción, que me suena mucho. Mizuki Ichiro, pero no sé qué canción es. Es un ex integrante del Jam Project, por eso te suena. Ah. Pero no sé qué canción Trailer es. Trailer de Final Fantasy 4. Ya estoy metiendo la pata yo ahora. Pues sí, señores. Sale de Final Fantasy 4 y Tony se hace pajillas en su casa. ¿Y quién lo iba a decir, eh? Tanto que me metí con Square Enix por estas cosas, bueno, pero ha sido a ver el vídeo. Señores, me retracto. Final Fantasy 4. A ver. Es Dios. Hay que separar una cosa. Hay que separar lo que es la estrategia comercial de Square Enix, que es lo más asqueroso y lo más. Ruin y mezquino que te puedes echar a la cara, pero oye, luego saca juego. El juego es otra cosa, ¿no? Luego el juego va aparte, se valora aparte. Sí, sí, por de momento hemos visto el tráiler y tiene buen sabor de boca. Tiene muy nos buen, deja, sabor, nos deja de buen boca. Sabor de boca. Tiene muy buen sabor de boca y es un tráiler que podéis ver en hardgame2.com, eso para empezar, y decir que ya se han desvelado varias cosas de, por ejemplo, se ve un vídeo de lo que será en Nintendo DS. Bien, una CG preciosa que se ve en a Cecil, se ve a Kane, se ve la Torre de Babel, se ve a Rosa. ¿En la DS o en la SD? SD, en la SD, si eres un piratilla. Ah. En la DS, si eres una persona legal. Vale, vale. ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Qué susto! Vale, Clopeci, vale, sí, te hemos dado. ¡Madre mía! Digo, ¿qué pasa? ¡Ay! Logro desbloqueado como una casa. Con los peces y nos asusta. Madre mía, qué susto. 20 puntos, hostia. Bueno. Es empezar el programa con muchos sobresaltos. Sí, sí, sí. Y el Edu no está aquí para defendernos. Bien, bueno. Que genial. Tiene una pinta genial, amigos. Yo os recomiendo que lo veáis. Y el único fallito tonto que le veo, quizás sea la voz de Cecil, que no la veo muy adecuada para el personaje. La veo muy rollo emo. ¿Sabes? Me esperaba algo más de Caballero Oscuro, ¿no? Que es... Y bueno, en fin, ya lo veréis, que tiene una voz... no la veo muy adecuada. En cambio, la voz de Rosa es genial. Una maravilla. Y nada, vámonos con una noticia estúpida donde las haya. O sea, no hay noticias más estúpidas que estas. ¿Qué canción más japonuda? Japonuda, sí. Como cojonuda, pues japonuda. Pues bueno, lo que sí que se va a quedar en Japón es los colores nuevos de la Nintendo DS Elite. ¿Dónde? En Japón. ¡Japón! ¡En Japón! Vale. Es que es una tontería. Sí. Había que ver por ¡hola, qué... hola, hola! ¡Os mando un salido! Uy, ¿Urdi? Sí. ¿Qué hace usted aquí, Manuel? Me ha salido un gallo, un salido. Ah. ¡Saludo, un salido! Muy bien, muy bien. ¡Ah! Arcadia Gamer. Sí, ¿le gusta? No, me gusta más Último Nivel. Ah, otro, qué bien. Yo escucho más Último Nivel, porque es más serio. Más serio. Y a mí Game Over y Arcadia Gamer no me gustan. Me gusta más además Game Over, que son más serios también. Ah, también. Más organizados. Ajá. Bueno, mando un salido para Game Over. Game Over. Sí. Y... De acuerdo. A mí no entiendo esto de los colores. ¿Y qué va a hacer? MC. Yo llamo a Nintendo y no me cogen. Ah, no le cogen el teléfono. No, me cogen usted. El teléfono. MC. No. No. Ajá. Y Nicolás Werner también llama y no le cogen. A ver si tenemos a Nicolás Werner la semana que viene. MC. Mac. Usted es Mac. Bueno, y para adornar la noticia, porque Nintendo cuando da una noticia mala, pues la adorna con cosas estúpidas más aún. Dando los datos de las conexiones que ha habido al Nintendo Wi-Fi Collection. Uh-huh. Eso es, cuando Nintendo da una noticia que es estúpida como esto esta. Es lo que nosotros llamábamos en la primera temporada un Riggy. Es un Riggy. Es un pero Riggy. Como el Riggy ahora ya está de presidente y no puede meter las sí. gambas, ya no puede sacar la basura por la puerta de atrás. Remember. My name is Reggie. Exacto. I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. Sí, sí, sí. Remember. Un Riggy. Esta canción. ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy! Sí, señor. Mario Land 2, la pantalla de los Super astronautas. Mario Land. ¡Sí, señor! Ole. ¡Vaya tela! ¡Qué temazo, puto Edu! Es que ¡qué temazo! Hasta estando fuera de aquí tiene temazos. ¡Vaya tela! Tengo que anunciar una cosa. Edu no está hoy, pero amigos usuarios del foro de Arcade Gamers que pedís la cabeza de Edu, porque él desgraciadamente no tiene internet actualmente y no puede postear, claro, no puede dar explicaciones. Pero yo hoy me voy a llevar el disco duro de Edu-chan, de no sé cuántos gigas, no sé si tiene 20 o 40 gigas de música. Me lo voy a llevar a mi casa. Y la música voy a hacer un copy-paste a mi PC. Vas a romper la leyenda, chan. Ah, se acaba la leyenda, pero es que me da igual. Se va raro. O sea, la gente puede que no se crea que Edu no nos da las canciones. No nos las da. No, no, no. Edu no, no. no nos da las canciones. Pero hoy tenemos su disco duro. Sí, exactamente. El weak point for massive damage. Hoy tenemos el disco duro y no se escapa. O sea que la música de Edu estará a disposición de mi persona. Y de, después de la si mía. Me da la gana, y después de la mía. Oye, entonces eso, chache, un Riggy. ¿Qué era un Riggy? Era una un noticia era mala una... dada por Riggy Filsheim, que siempre las daba él. Pues esto vendría a ser un Riggy, pero no lo da Riggy. A ver, es que yo no entiendo la absurdidad de estos asuntos. Vamos a ver, Nintendo DS está vendiendo bien en todas partes. Uh-huh. Vale, me has hecho esa mirada porque has mirado el reloj. No, he hecho esa mirada porque parecía un momento chache, pero lo has frenado a tiempo. No, es que como son las 11 y media, vamos por la tercera noticia y no hemos pasado todavía la primera hoja. Ya. Bueno. No, que es absurdo. ¿Por qué no traen los nuevos colores aquí? Es que no lo entiendo. ¿Alguien me puede dar una explicación razonable? No. Yo creo que los acabarán sacando, chacha. Al fin y al cabo siempre suelen hacer lo mismo. Vale, que a mí me da igual los colores que saquen nuevos, pero ¿por qué no? Es que no se entiende. No. En fin, es igual. Dejemos de darle vueltas a tonterías de Nintendo y tonterías y pegoletes. Soul Calibur. Mega Man 3, Snake Man. Vaya temazo, señores. Me cago en el Edu, esta noche tendremos las canciones. Pues sí, señores, la revista norteamericana Electronic Gaming Magazine, EGM, para los entendidos, ha anunciado que el mes que viene tendrá novedades de los próximos Soul Calibur. Se dice, se rumorea que el primero, bueno, este ya está confirmado, será el Soul Calibur Legends de Nintendo Wii, y que el segundo no se sabe cuál va a ser, pero como ya anunciamos la semana pasada, el que tiene más posibilidades de llevarse el gato al agua es una versión para PSP de Soul Calibur. Vámonos con Halo 3. Bien, pues tenemos Halo 3, que cada semana, más o menos lo que está pasando con Smash Bros. Brawl, se están generando noticias casi cada día con respecto a la beta, y es que Halo 3 se traduciría en castellano como Aliento 3. Lord desbloqueado, estupidez. Lord desbloqueado. Estupidez de las gordas. 30 puntos. Sí, no. Sí. Todo bien, interno. Como decía antes de que Chache me cortara con el chiste. Chiste, no lo califiques de chiste. Es una cosa, es una estupidez. Cosa. Bien, parece ser que Bungie, que sabe más que un perro verde. Toma, me lo he sacado de la manga. Logro desbloqueado, refrán inventado. Perro verde. ¿Qué sé, perro, tío? Es que no me ha salido. Sabe más que... ¿Cómo se dice esto? Sabe más que... Más raro que un perro verde, está bien dicho. Eso sí, pero lo otro... ¿Qué habías dicho tú? Sabe más que un perro verde, sabe, ¿no? Sabe más, no, Tony. Ya. Logro desbloqueado. Metedura de pata en refrán de nuevo, Tony, por 5. 30 puntos, apunta Xavi. Bien. Odio los refranes, tío. Yo no sé por qué sigo diciéndolos. En fin, sí. Como íbamos comentando, Halo 3 parece ser que Bungie sabe más que Random Animal. Y ha logrado meter una especie de bugs dentro del juego, ¿no? Ha metido cositas para que la gente las vaya descubriendo. La última, un modo de juego donde el creador de la partida es capaz de meter elementos nuevos que no salen en la beta propiamente dicha. Véase tanques, la espada de luz, una magnum, entre otras nuevas armas. Bien, desde Arcadia Gamers vamos a intentar explicar cómo se hace esto, pero ojito que tiene tela marinera, ¿vale? Tenéis que conseguir 8 personas con el juego y la beta, por supuesto. Crackdown más beta. 6 se meten en una partida y otros 2 se meten en otra. Uno crea una y otro crea otra. Se meten 2 y 6 en cada una de las partidas. Bien, estos 6 invitan a esos 2. Y el que crea la partida en esos 6 tiene que echar a uno. ¿Vale? Este uno que se echa va directamente a un nuevo menú que le deja elegir todas estas opciones. Con lo cual podréis disfrutar de cosas que no salen en la beta de Halo 3 antes de tiempo, antes de septiembre. Bien, dicho todo esto, a ver si hay suerte y conseguís hacerlo, porque de verdad que es muy interesante ver estas novedades. Y también se ha comentado desde unos extractos de una revista americana que se podrá cambiar, personalizar el aspecto del Spartan, el jefe maestro, para las partidas multijugador. Sí, pero no, Leónidas, sí, pero no. El caso es que... A Leónidas le debe oler el aliento. Mucho. Imagínate los espartanos estos. Uf. Ay. Que no se lavan. No, que va, no tiene pinta. Luego, decir que ya se acaba la beta de Halo 3, está a punto de acabar. Qué pena, Tony. Mucha, muchísimo. Volverás a tu Gears of War, qué pena. Sí, eso sí. Ves una cosa por otra. Pero sí que es verdad que voy a echar de menos Halo 3 hasta septiembre, porque vaya viciacos que me he metido últimamente. Y luego quiero defender una pequeña cosa de Halo 3. ¿Cuándo se pone a hablar así el Tony que parece mexicano? Mire usted. Gráficos de Halo 3, ¿vale? Son malos. Dime, güey. Pero quiero defender que los aspectos gráficos nuevos, véase, por ejemplo, el escudo, tienen una pinta, un efecto gráfico genial, ¿vale? Se dice que podría ser... la versión definitiva de septiembre todo tuviera unos gráficos a la altura de eso, ¿vale? Pero claro, como son rumores y no se sabe, el caso es que está claro. O sea, no puede ser que unos elementos tengan unos gráficos tan depurados y otros, como el jefe maestro, no los tengan. ¿Qué pasa? Nada. Dilo. ¿Cómo es eso, Tony? Es que me hace mucha gracia. No puede ser que... Pero es que claro que hay una cosita. Y FIFA 2008... IGN, amigos, ha presentado nuevas informaciones de FIFA 2008 junto a Electronic Arts. Y es que este juego de fútbol, o llámalo fútbol, llámale, yo qué sé, FIFA, va a disponer de 30 ligas, va a disponer de 620 equipos y más de 15.000 jugadores clasificados y reales. Bien. Electronic Arts nos intenta vender la moto con un nuevo modo de juego revolucionario llamado Be a Pro, alias Sé un profesional. Bien, ¿en qué consiste este modo de juego? Es ridículo. Llevas un personaje, un jugador, en todo el partido y solo puedes llevar a este jugador durante todo el partido en tercera persona y alterando algunas cosas en el campo. Por ejemplo, pedir la pelota y que te la pasen, puedes cambiar las cámaras para ver la acción desde más cerca, puedes elegir todo tipo de posiciones, por supuesto. ¡Ey, pásame la pelota! ¡Toma! ¡Pásame la pelota! ¡Toma, Stoikov! ¡Pásame la pelota, desgraciado! ¡Toma, Stoikov, no hay pelota! ¡No hay botas de taco! Perdone, Stoikov. ¡No hay pelota! ¡Carlitos! ¿Bosk? ¡Carlito Bosk, vente aquí! Es el hijo, ¿no? Es mi hijo. Ajá. Hola, pequeño, ¿cómo estás? Joder. Pégale una patada en la rodilla. No. No me pasa la pelota. No. Pégale una patada, Carlitos. Ay, joder, Carlitos, qué mierda. Bueno, entonces eso. ¿Se puede ir, Stoikov, por favor? Sí. Váyase, que no sé qué hace usted ni siquiera aquí. Váyase a Vigo, que tiene que sacar eso del bajo fondo. Puta Coruña. ¿Usted crees? Antideportivo este. En fin, estábamos hablando del Be a Pro. Nos intenta vender algo que ya lleva años en el mercado, llamado Libero Grande. Un juego que gozó de tanto éxito que no se volvió a saber de él. Un juego asqueroso de fútbol que tenías que llevar a un jugador en tercera persona. No sé qué nos intenta vender Electronic Arts, si os digo la verdad. Pero el caso es que también han salido nuevas informaciones de FIFA 2008, como que, por ejemplo, vamos a disponer de avisos que nos alertarán si estamos en fuera de juego. Vamos a ver, seamos realistas. ¿Qué ganas tienes tú de saber si estás en fuera de juego? La gracia es estar que no lo sepas. ¿Qué, chat? Que no aprenden, ¿eh? No, es que no aprenden. Es que es ridículo, pero ¿quién quiere eso? Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere... Qué manera de diezmar la jugabilidad más absurda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya le están buscando elementos que no hay, no hay. Bueno, supongo que será algo que se podrá quitar, ¿no? Sí, y no conformes con esto. También nos hablan de nuevos elementos a la hora de chutar, como que el jugador esté en movimiento, que dispare con la diestra o la zurda, el terreno de juego... Vamos a ver, amigos, esto lo lleva haciendo el Pro Evolution Soccer desde casi hace 4 años, o más, o 5. Me parece muy fuerte, ¿sabes? O sea, que Electronic Arts no sea capaz de reinventarse a sí misma, que tenga la necesidad de crearse ella misma un bucle con Pro Evolution Soccer que no creo que venga bien a nadie. Y además ellos están muy convencidos, como unas recientes declaraciones que han salido, en las que dicen, bueno, que FIFA 2008 pues va a superar al Pro 7. Ellos creen que en los últimos años pues han habido más hardcore gamers. Me hace gracia escuchar a Electrónicas hablando de hardcore gamers. Sí, sí, la verdad es que tiene tela. Que se están pasando al bando de FIFA en vez de al bando de la saga Pro Evolution Soccer. Esto lo dice Dan Coleman, director de marketing de Electronic Arts. Yo quiero reconocer que FIFA 2007 ha mejorado muchísimo desde FIFA 2006. Sin embargo, sí que es cierto que FIFA 2007 sigue siendo un juego que no está a la altura de las circunstancias de lo que es un Pro Evolution Soccer. Y dudo que con estas mejoras que nos dicen de FIFA 2008 se ponga a la altura de Pro Evolution Soccer 7. Desde luego que yo no me da la gana saber si estoy en fuera de juego o no. No lo necesito saber, ya lo veo yo, ¿sabes? Con mi radar o lo veo con mis jugadores. Es que es absurdo. Y estas novedades no nos vienen bien. Ni a los usuarios que jugamos a estos juegos, ni a los propios usuarios que nos gusta el fútbol tal como es. Seguimos con Electronic Arts. Vale, va. Bueno, oye, que tenemos visita. Tenemos visita. Sí, tenemos aquí al Frostkid del foro, alias señor Cigarrito. Buenas. Señor Cigarrito, ¿es verdad? Sí, sí, no hace más que recibir cigarritos el tío, ahí con los Es que nos pone las cosas fáciles para la gente que seguimos algunos animes, porque nos ponen los enlaces directamente. Sí, sí. Eso de no fumo, ¿eh? Vaya, se le va a dar un cáncer de pulmón que, vamos, que no lo va a aguantar nadie. Y luego tenemos aquí al Mangu, que ha venido a vernos. Buenas. Que no es del foro. Acércate más al micro, porque si no, no se te... Buenas. Más todavía. Buenas. Ahí. A la tercera está la vencida, ahí está. Serio. Bueno, oye, vámonos con el... Oye, espérate, ¿cómo que habéis venido hoy? Ahora, qué tarde, joder. Que estamos de exámenes y mira, tenemos tiempo libre, pues... Hay que estudiar. Sí, el Frosky lo primero que hace es más sentarse y cogerse la FHM. Sí. Ha venido, se ha sentado, ha pillado mi FHM, una revista que a mí me gusta mucho, no por las tetas, sino por muchas otras cosas. Bueno, tenéis los micros abiertos y si queréis comentar alguna cosa en alguna noticia, pues lo decís. Sí. Listo. Ale, Need for Speed Pro Street, chache. Pues un tráiler que ha salido de este juego que va a salir en noviembre para Xbox 360, PS3, Wii, PS2, Nintendo DS, PSP y PC. No queda nada. No. La Game Boy Advance. Ya no. Y la Game Boy Color. Bueno, tiene con novedades. Por ejemplo, ahora el Auto Sculpt, dícese del tuneo a muerte que tenía el Need for Speed Carbon, que podías tunear cualquier tipo de cosa, de tanto las llantas como de cualquier parte del coche podías tunear, levantarlo más, inclinarlo más, menos, pero no influía en el coche. Ahora sí que influirá. Pero, ay, con el Forza 2. Ay, el Forza y mi Peugeot. ¿Has visto mi Peugeot? He visto tu Peugeot. Vaya Peugeot. ¿Sabes por qué no ha venido el Edu? Porque llevo toda la semana rayándole con mi Peugeot. Y ha dicho, yo no vengo al programa. Se ha puesto malo. Sí, puesto malo tú. Sí, no vengo al programa para que me hable de su Peugeot. Bueno, vaya Peugeot. El caso es que Forza 2 puede desplazar ya a bastante que. Sí, pero no creo que sea competencia con Need for Speed. Por el sencillo motivo que Need for Speed, al ser un juego tan arcade, tan. No tienen mucho que ver, la verdad. No creo que se hagan competencia el uno con el otro. Vamos con SingStar 90. Sí, vaya, random noticia. Y se ha acabado la canción. Nos ha vuelto a pasar. Bien, pues bueno, hablamos del SingStar, ¿no? Sí, SingStar 90 es una nueva entrega para PlayStation 2, donde esto es un rumor, ¿eh? Estamos hoy el día de rumores, porque como había tan pocas noticias, destacar que las 21 canciones que posiblemente traiga este título, yo conozco 4. Bien. O sea, es la noticia. Yo conozco 4, conozco la Barbie Girl, conozco Natalie Imbruglia Thorne. No lo había visto. Wannabe Spy Girls. ¡Ole! Ya y de Cranberry Zombie. Bravo. Y el resto, pues, debo ser un total inepto de la música. No veo el MTV mucho, la verdad. No, pero bueno, yo creo... Veo más el Rockola. Kabuki. Eso da por la MTV, ¿no? Sí. La cagada. Tengo desbloqueado, chacho, la caga, 20 puntos. Ala. Intenta hacer propaganda de algo que no es, dicho sea de paso. Bueno, no, yo opino, y es lo que ha solido pasar con todos los SingStars, que cuando lleguen a España, pues se quitarán gran parte de las canciones que tenemos en este título y se pondrán canciones españolas de los años 90. A ver si nos encontramos un Alejandrito Sanz, nos encontramos un Miguel Bosé, nos encontramos un Joaquín Sabina. Está, el Alejandro Sanz está un poquito decaído, ¿no? Está fatal, decaído, ¿eh? No levanta cabeza desde El alma al aire. Y mira que El alma al aire está un poco turbio. Al contrario que Sabina, está en el momento de apogeo. Por cierto, he descubierto que Kickman es también muy seguidor de Joaquín Sabina, igual que yo. Pues como esto le importa un pimiento a la gente. Vamos a hablar de como tantas cosas. De John Carmack, que tampoco creo que les importe muchísimo claro más. Claro que sí, hombre, John Carmack, John Carmack. La gente no duerme pensando en John Carmack. ¿Verdad? No sé, John Carmack, tío, el del Doom. Pásame la FHM, anda. Dale con la FHM. El caso es que Todd Hollenshead ha reconocido que John Carmack está trabajando en un nuevo proyecto y un nuevo motor gráfico. No tiene nada que ver con ninguna de sus sagas reconocidas, es decir, no tiene nada que ver ni con Wolfenstein, ni con Quake, ni con Doom, entre otros. Pero no tiene nada que ver con ninguno de estos. El caso es que ya se espera que John Carmack haga un trabajazo y digno de su nombre, por llamarlo de alguna manera, porque, como todos sabemos, John Carmack es uno de los personajes más influyentes de este mundo del videojuego y no se espera menos de él que un gran motor gráfico. Por detrás del creador difunto de la saga Metroid. Sí, sí. Que no, chache, que ¿cómo se llamaba? Que en paz descanse, hombre. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Momento en blanco. Momento en blanco. 50 puntos. Ah, no me sale. Ya me saldrá. Es igual. Es el creador de la Virtual Boy, el... ¡Jo, qué momento, chacha! Hay que ver. Es que me has puesto un barmey, hostia. No te entiende la gente, se vas en catalán. Me has puesto rojo. No me acuerdo. Vergüenza. Qué lástima. Bueno, vamos a hablar de buenas noticias españolas. Buah. Ahora es uno de esos momentos, chacha, esos momentos incómodos. Incomodísimos. En que no paras de pensar en cómo se llamaba. Es que no me sale. A mí tampoco. ¿No está hablando de la semana pasada o la otra? Sí, sí, pues es que no lo olvido este hombre. Mayday, Mayday, aquí Foxtrot 79. Eso, que nos llame alguien, hostia, que nos ilustre. ¿Cómo puede ser que no sepamos, que no nos acordemos de esto? Bueno, ay, qué vergüenza, ay. El muerto de Nintendo. Ay, por favor. Y de Bandai, que también fue el creador de la WonderSwan. Bueno, los que no están muertos son los que han ganado el torneo de Metal Gear Solid 3 Subsistence. Campeonato europeo. Campeonato europeo. Antonio Martínez Zamora. Felicidades. Felicidades de Antonio. Este hombre pues lideró una liga formada por 64 jugadores y de distintos 12 países. Y bueno, pues fueron los campeones del campeonato de Metal Gear Solid 3 Subsistence, que se juega online y que al parecer tiene bastante seguimiento. Vamos con Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus. Cágate. ¿También se ha vuelto a acabar la canción? Sí, pues empezamos. Pasa de canción. Ahí está. Sigues pensando el nombre y no te sale. No. Ahora en la publicidad vamos a buscarlo. Bueno, ahora en la publicidad son menos cuarto. Mira, a ver si nos llega hostia, la ayudita. Por favor, ponlo ya, Xavi, necesito saberlo. A ver si nos llega una ayudita telefónica y nos dicen el nombre de este hombre que murió. ¿Cómo se llamaba? Que recordéis, está muerto. Es el creador también del puño este, que le dabas a las tijeras y salía un puño con un muelle. Tenemos llamada. Sandor. Sandor, nos vas a salvar. Por favor, hola. Sandor. Hola. Dínoslo ya, por favor. Gunpei Yokoi. ¡Joder! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que tenía nombre de yogur! ¡Hostia puta! ¡Yoko! ¡Ay! ¡Qué rabia! ¿Sabes cuando se te queda algo en blanco que no te acuerdas y te da rabia? Ya, si fuese llamado. Por eso, gracias. Y aparte, por favor, 5 segundos de gloria. Logro desbloqueado, llamar 2 veces el mismo Yagimode. Digo, hostia. A Game Over. Esto es otro logro desbloqueado, confundir al Kadia Gamer con Game Over. 20 puntos y 40 puntos. Muy bien, apuntado. Bueno, Sándor, oye, que muchas gracias. Hoy ha hecho cosplay de Alberto de Ourense. Mándanos la facturita, ya diremos aquí a gente de Sanañola. Gompeyucoy. Para que te pague la factura al teléfono. ¿Sabes? O sea, te soy capaz de decir toda la bibliografía de este hombre. Tenía un gag preparado para el nombre este, pero como nos hemos quedado colgados, ya no me acuerdo qué quería decir. Hay que ver. Es que hasta tiene un juego propio que se llama Gunpei. Cuando murió hicieron el homenaje a un juego que se llama Gunpei, que ahora sale en la DS también. Joder, qué rabia, tío. Oye. Sí, seguro. Gunpei DS y Gunpei en WonderSwam hace un montón de años. Bueno, Sandro, muchas gracias por el apunte. De nada, te vamos a inflar a cigarritos en el foro. Oh, sí, yo por mi parte sí. Vale, nada, Sandro, muchas gracias. De nuevo. De nada. Hasta luego. Gunpei Yokoi. Qué rabia. Espero que nos entendáis, gente, cuando se te olvida. Que sí, Tony, algo, que ya está. Oh, es que me da mucha rabia estos momentos, tío. Oh. Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus, pues parece ser que sí que va a llegar aquí a finales de agosto. Es un rumor, parece ser, los rumores. Y bueno, parece que bueno, por fin Square Enix empieza una política, ¿no?, de enviar estos juegos que nunca salen de Japón. De momento, Square Enix España, dice CD Pro Aim, ni confirma ni desmiente esta noticia. No se sabe todavía si saldrá aquí en España. Y esta música tétrica anuncia algo que tétrico, Chache, francamente, no me lo creo. Ni yo tampoco. Bien. Pero como es una noticia, pues vamos a darla. Sí, claro. Y es que el pluriempleado Tetsuya Nomura, ese hombre que nunca está en el paro porque siempre tendrá trabajo que hacer, ha confirmado que Final Fantasy VII no va a ser rehecho. ¡Oh, Dios! Que no va a ser, Mangu. Que no va a ser. Ah, bien, vale. Puedes hablar, ¿eh? No hace falta que... Este es de los míos. ¿Por qué, Mangurriano? Es un sacrilegio hacer bien, eso. Bien, me gusta, Mango, me gusta. Es el mejor juego de la historia que han hecho del Final Fantasy. Bueno, tampoco nos flipen. Bueno, este sería Final Fantasiero. ¡Hostia! Mira la voz que han puesto. Dile otra vez eso que has dicho. ¡Repítelo! ¡Atención! ¡Repítelo! ¡Por favor! Es el mejor Final Fantasy VII que han hecho en toda la historia. Es el mejor Final Fantasy VII que han hecho en la historia. Es un Final Fantasy II. No, pero da igual. Tetsuya Nomura ha dicho esto y ha desvelado algunas cosas del proceso de desarrollo de Final Fantasy VII que no estaría mal comentar porque son graciosas. Adelante. Ha dicho... ojo. Es que se está riendo ya. Ha dicho que Hironobu Sakaguchi, padre de la saga y director de Final Fantasy VII, dijo que, bueno, cuando él entró en el desarrollo, pues el guión cambió. Y que él lo que quería hacer era que en la ciudad de Midgar, un tal detective Joe deberían ir encontrando personajes a lo largo de la ciudad. ¿Eh, Tony? No te preocupes que no es el timbre. Ah, ¿no? ¿Es la canción? Es la canción. Del Perfect Dark, supongo. GoldenEye. Decía, estaba pitando y estaba flipando. Escúchame cuando te hablo. Ay, perdona. Es con tu mujer. Escúchame cuando te hablo, que siempre nunca me haces caso. ¿Lo qué? Bueno, en fin. Que no pintaba nada este tío. Sakaguchi al principio, el Tetsuya Nomura se le raja en su cara de su importancia en el desarrollo de Final Fantasy VII. Oye, tarde hemos sabido esto, pero al menos lo hemos sabido. Sí, bueno. Vamos con capítulo 5 de Killzone Liberation. Sí, que gratis. Y aquí se podría acabar la noticia, ¿no? Pero bueno. Pues que se acabe ya. Vamos con la nueva actualización de... Bueno, vamos a decir al menos dónde se descarga, ¿no? Porque, insisto, Sony Computer Entertainment España ha... ¿España? ...anunciado que... El nuevo capítulo 5 de Killzone Liberation, un capítulo extra para el juego, está para descargar en la página oficial de PSP y el website oficial de Killzone, para usuarios de PSP que tengan este UMD. Repíteme Killzone. Killzone. Killzone. Killzone. Me he quedado... anonadado. Me he quedado flipando. Bueno, actualizaciones, sin Dark Alex. Pues sí, una actualización 3.50 para la PSP, que no tiene nada que ver con Dark Alex. Aquí el amigo Froskis se le descubrió el pastel en pleno foro hablando de un juego que él tenía en castellano, pero que en realidad no había salido en castellano. No. Es lo que hay. Sí. Bueno, la 3.50 del firmware que habilita la portátil para tener funciones con la PlayStation 3. El caso es que podremos reproducir, por ejemplo, ver todo tipo de vídeos, música, fotografías, que por supuesto no incluyen ni los Blu-rays, ni los juegos, ni los DVDs. Un poco chungo, la verdad. Bueno, chungo no, pero a la vez obvio, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio se dio a entender que esto podría reproducir incluso los DVDs que se estaban reproduciendo, ajá, dentro de PlayStation 3. Y podíamos estar en el lavabo y ver lo que estábamos viendo en la tele en la PSP. Qué cosa más absurda, ¿no? Pues tenemos una llamada por eso. Pues sí, tenemos una llamada que nos va a salvar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Esta voz me suena. A mí también. Me deben mis llaves. ¡Jorge! ¿Cómo ¡hombre! ¿Cómo estamos, Tony Chan? ¿Cómo sí, estamos? ¿Qué noches, tal? Buenas noches. Oye, ya te las envié. Qué broma, hombre. Yo llamaba para otra cosa, llamaba para saludaros y tal. Es broma, pero tienes mucha razón y ya que estoy lo voy a contar. Venga, cuéntalo. Venga, va. Te lo está deseando, perrín. Después de la fiesta de Mary Station, que aquí un servidor no estaba muy fino, que digamos... No acabas la fiesta fino, tú. Aquí el amigo Dalixian me tuvo el favorazo de dejarme sus llaves para ir a su casa a dormir. Bien, pues el Tony iba tan mal, que se fue a Zaragoza con las llaves de este buen hombre. Bueno, se fue porque te desperté, es que si no, no te vas. Eso no me lo has contado tú a mí. Bueno, tampoco era tan difícil de prever. Jorge, me lo creo. Claro que te lo me crees. Me lo creo. Claro que te lo crees. Es que yo no pude ir a Madrid, y esto te lo podrá confirmar cualquiera que me vea allí en Madrid, y no me pase nada. Me tiene que pasar algo, ¿o no, Jorge? Pues hombre, sí, te pasa siempre cosillas. ¿Y el sitio donde fuimos a cenar? Estuvo muy eso, bien. Ya, no sé si lo habrás contado en el programa porque no, he llegado un poco tarde. No, porque quiero reservarlo para la semana que viene, que quiero que hablen la gente de Nemagazine aquí la semana que viene. Esta semana estábamos un poco ocupados. Sí, además mando un saludo a Peder, que seguramente estará escuchando el programa ahora mismo, y al resto del equipo. Hola, Peder. Y hola al resto. Bueno, Jorge, ¿qué nos cuentas? Pues os comento que, como quien dice, ya tenemos a la vuelta de la esquina el Salón del Manga de Barcelona. Vaya tela. Con las novedades de los nuevos lugares. ¿Cómo afecta esto, Jorge, a Cultura Otaku? Pues en principio... Recordamos, Cultura Otaku, la asociación... De videojuegos y de cultura japonesa, pues que hay ahora mismo en España, que aunque no somos muchos, sabes que somos pocos los que la componemos, pero bueno, sabes que lo bueno viene en frascos pequeñitos. Y recordamos para el 99% de la gente que el Salón del Manga este año se celebra la primera semana de noviembre. Es del 1 al 4 de noviembre. De 1 al 4 de noviembre. Que vuelve a los 4 días, sí, de rigor. A los 4 días, porque coge otra vez el día 1. Claro. Pero que esta vez, para no colapsar la Farga del Hospitalet, han tenido una idea de bombero. Han tenido una idea que a mí me parece bien. Oye, tenía una idea un poco interesante. Yo creo que ya todo el mundo, no es ningún secreto, porque ya se sabía a voces que o se hacía en la Feria de Barcelona, el Salón del Cómic, ¿sabes? Allí en la Fira, o se hacía otra vez en la Farga, pero pillando los dos espacios que tenían, ¿no? El polideportivo que está al lado, porque en fin y al cabo está un polideportivo que está justo al lado. Y una zona que en principio, pues, que han habilitado supuestamente, pues, para lo que es karaoke y tal, ¿no? Desconozco la verdad, a ciencia cierta, cómo va a estar distribuido, por lo que me han dicho, yo, de la misma organización. Yo lo sé, Comic, que he hablado con Ficomic, ¿vale? Informar un poco aquí en el programa hoy. Y según parece, en el teatro este que quieren coger, se celebrarán los concursos de cosplay y karaoke. Justo lo que estaba diciendo. Y luego ya pues separar lo que es tiendas y entretenimiento, ¿no? Que por lo visto es lo que colapsaba un poco. Sí, entonces, pues sí, te confirmo de momento, a día de hoy, que videojuegos seguirá estando en la segunda planta. De la Farga. De la Farga. Pero esta vez estará en la sala de donde se hacían las proyecciones, ¿sabes? ¿Cómo? Entonces, perdón, repite, que se ha cortado un poquito. En la sala donde estarán las proyecciones, ¿te acuerdas? Donde había aire acondicionado. Y muy grande, chacho, muy muy grande la sala. Es entonces, que era ahí horroroso el año pasado, un calor. De momento ya hemos entablado conversación con Nintendo. Como tú bien sabes, en la fiesta de Mary tuvimos la oportunidad de pues de hacer más contactos. ¿Hablaste con el salido? ¿Hablaste con...? Ya hemos hablado ya con Nintendo y... Dime. ¡Curdi! Dime. ¿Se hablaste conmigo? Sí. ¿Con Manuel? ¿MC? Sí, no, hablé con más gente, hablé también con Gloria y tal, bueno, le envié un mail y bueno, estamos ahí a ver si podemos con Nintendo hacer algo majo, ¿no? Porque además la Farga del Hospital le quiere, Ficomi quiere hacer algo también con Nintendo, ¿no? Aunque no descartamos la posibilidad de otras compañías, ¿eh? En el caso de no llegar a un acuerdo, ¿no? Jorge, alo 3. Sí, no. Te voy a decir por qué sí y por qué no. Sí, porque llamaría muchísimo público y torneos de 8 personas en LAN, ya pudimos comprar con el Gears of War aquí en Madrid, triunfó, funcionó bien y estaría grandioso, ¿entiendes? Sí. Aparte que hay bastante maquinaria para poder explotar. No, porque no pega, o sea, no hay una... No pega mucho el tema del Halo con el Salón de Mana, que tampoco pegaba el Gears of War en su momento con el... Pero con y lo que moló, ¿no? Y lo que moló. Pero bueno, no se descarta, ¿me entiendes? Está sí. también ahí como posibilidad, ¿no? Así que, que bueno, que ya poco a poco... Pues, se andará, pero que en principio Nintendo tiene todas las papeletas para estar en el Salón del Manga este año. O sea, bueno. Eso ya te lo garantizo. Vale, a ver si está el Mario Strikers. Juegazo, titulazo. Pues bueno, Jorge, oye, el tema de las llaves, pues lo hablaremos en privado después en el live. No te preocupes, si era por entrar ahí en plan gracioso. Sí, pues lo has logrado, amigo. Oye, pues Jorge, oye, que cuando tengamos más novedades lo volvemos a hablar. Vale, chicos. Vale, pues que queremos paséis, estar informados sobre esto, ya lo sabes. Sí, que lo paséis bien. Muy bien. Y nada, que otra cosa, me habéis comentado algo del Resident Evil que está capado en Japón, el de la Wii. Resident Evil 4. ¿Qué ha pasado? Está capado, está censurado. Infórmanos. Pues resulta que hay escenas de violencia que se incluían en la versión, vamos, la versión completa de Resident Evil 4, que en la versión de Wii no vienen. ¿Qué dices, tío? Han sido, digamos, de un modo censurado, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de poder ver el Resident Evil 4 japonés. Y es como hay escenas pues que han sido suprimidas la sangre y cosas así. Madre mía, qué lo mal. Digo porque la versión PAL no sé cómo va a llegar aquí, entonces tú que estás más metido en el percal, si puedes informarte un poquito, pues para... va a ser, pero es bueno saberlo, Jorge, de verdad, porque vaya tela. Sí, la verdad es que también me llevó un poco una decepción, la verdad, con el Resident Evil 4 de la Wii en ese aspecto, ¿no? Por lo que tal. Pero bueno, nos mantenemos en contacto por el tema del salón. Y ya, pues nos informaremos sobre esto, octubre, vaya tela. O mantendré informados, porque el tema del Salón del Manga se tiene que cerrar en breve, de aquí a un mes, o sea que entonces os mantendré informados. Muy bien, Jorge. Vale, chicos. Oye, un saludo, tío. A vosotros. Venga, un abrazo, hasta luego. Noches. Hasta luego. Hoy es el día de las llamadas. Sí, pero nos están haciendo el programa, lo tonto. Sí. Vámonos. Con el formato UMD. Que está cayendo ya. Gunpei Yokoi, Gunpei Yokoi. La Unión de Videoclubs Españoles, V, que yo creo que tienen una pinta de mataos. El nombre ya es de matao. Unión de Videoclubs. ¿Cuántos videoclubs quedan en España? 4. Ala, tampoco es eso. Con VHS, todos van ahí. Anda, chacho, por favor. El descarado. No, el año pasado, en mi anterior trabajo, tuve la ocasión de hablar con gente de esta asociación y la verdad es que, a ver, es bastante alarmante el tema del pirateo de DVDs y todo esto en los videoclubs. Les toca bastante. Es algo para tomárselo bastante en serio, lo mal que les está yendo a muchos videoclubs. El UMD se va a tomar por culo. O sea, esta noticia es así, no vamos a estar con paños calientes. Exactamente. El UMD ha sido un fracaso, uno de los fracasos más grandes de la historia. Junto al Betamax. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y es que en España, además, lo único que reproduce UMD es la PSP. Es la PSP y se ha confirmado ya, bueno, no queda actualmente ninguna distribuidora que siga distribuyendo el formato UMD. Madre mía, vaya tela. Una muerte lenta y dolorosa a la espera. Sin más, vamos con Naruto. ¡Naruto! Chache, ¿qué nos dices de Naruto? Naruto Rise of a Ninja, juego que tiene ¿Cómo lo ves? Buena ¿cómo lo pinta. Ves tú? A mí no me acaba de gustar. Ay, a mí sí. Sí, pues. Pero yo no tengo 360, yo me da igual a mí. Ya, claro. O sea, que. Froski, tú que eres un fan de Naruto. Yo lo veo bastante bien, joder. A ver, pollo. se le ha pegado el Isaco, tío. A ver, tiene buena pinta. Tío, ¿qué está pasando? La noticia hoy simplemente es que... ¿Tenemos a Clopeci? ¿Qué me dices? ¡Pásalo! ¡Clopeci! Pon el corte de Clopeci, por favor. ¡Ponlo el corte! ¡Ponlo, ponlo! ¡Me han dado! ¡Me han dado! Joder, ¡hola, Clopeci! Hola, ¿qué tal? ¡Dios! ¡Tenemos dando volador! Dilo, dilo, por favor. No, no, no. Por favor, Clopeci, no me hagas esto. Eres un héroe. Pues te lo hago, no te lo digo. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Me bloqueo. Han dado! ¡Me han dado! Ha sonado guay. Logro desbloqueado. Vale. Falso Clopeci. A ver, pues que acaba de llamar un oyente con lo del Resident Evil 4. Sí. Y entonces quería comentar que es que en Japón el Resident Evil 4 GameCube también salió censurado. ¿Ah, sí? Sí. Ah. O sea, las dos versiones, tanto la de Cube como la de Wii, están censuradas. O sea, en Europa, en teoría, nos debería llegar la misma versión que en GameCube. O sea, censura, con sangre, con violencia. Bien, bien, bien. Esas cosas que no se ven en Wii, ¿no? Según la gente francesa, Manhattan 2. Sí, bueno. Wii no tiene esas cosas. Wii no. Yo ya no me meto. Ya, ya. Oye, pues Clopeci, y a pesar de ello, aquí en Europa sí que salió con todas las escenas, y en América también. Sí, sí. Y aquí la versión de Wii llegará, sí, Dios quiera. Es curioso. Sí, sí, es curiosísimo, la verdad. Sí, sí. Que en Japón censuren un juego y que luego en Europa salga sin censurar, pero bueno. Pues sí, sí, pues es tocho, sí, sí. Y bueno, nada, pues oye, nada más era para pues apuntar ese detalle. Sí, sí, pues muchas gracias por este detalle, la verdad, porque mira, no nos acostaremos sin saber algo nuevo, mira tú por dónde. Algo curioso, de paso. Sí, sí. Bueno, Clopeci, oye, muchas gracias. Vale, venga, un saludo. Oye, una cosa, Clopeci, no te molestará, ¿no?, el tema de los sonidos. Vale, me da igual. Ah, vale, vale, que es cachondeo, lo sabes, ¿no? Sí, sí, por claro, supuesto. Claro, claro. Bueno, yo Clopeci, me lo tomo como un humor. Oye, buen humor, hablando de buen humor, yo quiero hablar de tu GameCube, tío. ¿Qué le pasa a mi GameCube? ¿Cómo le haces eso, Clopeci? ¿Qué le hago yo a mi GameCube? Es una caja de cartón, tío. No, eso fue una cosa temporal. A ver, la gente que no sabemos de qué va el tema. Explica, Clopeci. A ver, yo cuando, digamos, le puse software adicional a la GameCube, para poner DVD de 12 centímetros, pues como no había cajas, la metí en una caja de cartón. O sea, construí una caja de cartón con su tapita y todo para la GameCube, pero ahora ya está bien, o sea, ahora ya está en una caja de 12 centímetros... Y con una pantalla TFT de 15 pulgadas moradita incorporada. Qué salchichero y qué cutre. Es tope de español, tío. Es como el personaje del Tekken 6, ¿sabes? Dios. Bueno, no, pero hombre, ahora está mona, además con su pantalla TFT y su adaptador de metero para jugar en el coche. Lo mejor, a pesar de que vamos mal de tiempo, lo voy a decir. Lo mejor era la caja de la GameCube, era una caja de verbatim. Sí, sí, era, ¿sabes?, la verbatim edition. O sea, era ya del rollo ya más indirecto aún, todavía más. Un poquito más. Pero yo sí la pirateé, fue para jugar a 480p nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, al menos había excusa. Los juegos originales, por eso, ¿no? Después. Claro, claro. Muy bien, Clopeci. Vale, bueno, pues venga, un saludo. Hala, Clopeci, un saludo. Un saludo. Bueno, hablando discusiones de entre oyentes. Sí, no, estupendo. Oye, un claro oyente sí trae una información. Una buena información de otro oyente. La retoca. Que parece ser que vamos a disfrutar del doblaje original japonés en la obra de Ubisoft. Sí, pero también es interesante. Sí, no tiene más. O sea, sí, simplemente es eso. Y también recordar que se podrá jugar uno versus uno a través del live. Y recordar que este juego se está desarrollando en Francia. Con lo cual, el juego que esté en japonés adquiere cierta relevancia, ¿no?, para el resto del mundo. Así que a ver si hay suerte y todo funciona bien. Nos vamos con la cutre noticia. ¡Ubisoft la caga y lo reconoce! ¿Qué no te la sabes? Logro desbloqueado, el Mangu no se sabe la canción de los Looney Tunes. El Mangu no ha tenido infancia. Pon otra vez la Warner. Venga, Xavi. Warner. Canta Mangu. Vaya tela. ¿Sabes, Mangu? Se ha quedado. se ha quedado mudo. Pero está mudo, está mudo. ¿Cómo va el español, Froskis? ¿Cómo ha quedado el Barça español? Ni idea, no, estaba viendo. 1-1, vale. Estaba viendo House. Aquí la cosa es ver cualquier cosa que Arcadia Gamers quiera ver o hacer. Y es Guillemot. Va Guillemot y salta. ¡Hostia! El feo de la compañía. Sí, sí. Yo creo que la hemos cagado así con la Wii. Excepto con el Rayman Rabbit Rabbids. Hombre, yo miro las cifras de ventas y muy cagado, no la han cagado. ¡No! Pero lo que sí han hecho es reconocer que se han apresurado a la hora de sacar los juegos. Sí. Para... Dinerico, cosa que se veía claramente en el amigo Red Steel. Un juego que parecía a todas luces un juego inacabado. Lástima. Han prometido, después de esta cutre declaración, que los próximos juegos que sacarán en Wii tendrán la calidad que merecen los juegos de Wii. Sí, madre mía. Que no sé todavía cuál es la calidad que merecen los juegos de Wii, porque todavía no tengo nada para compararlo. Mario Strikers, espero. Ay, Zelda no, es un juego es de un juego de Cube. Vaya. Nos vamos a Japón. Venga, Japón. Japón. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¡Japón! Pues aquí estamos para empezar con una buenísima noticia, y es que uno de los juegos del verano pasado, Ultimate Ghouls and Ghosts, Ghosts and Goblins, perdón, cambiando aquí los nombres, va a sufrir una reedición para PSP llamada Goku Makai Murakai, que nos traerá jugosas novedades como una dificultad aún más cabrona de lo que ya era, y que para ver el final bueno tendremos que pasarlo dos veces como en su día. En Super Nintendo, arcades, Master System, Mega Drive y 10.000 sistemas que salió este juego más. El caso es que para el 2 de agosto dispondremos en las tiendas japonesas de este título para jugarlo en nuestra queridísima máquina de Sony, PSP. Una noticia buenísima sobre Metal Gear. Noticias Metal Gear. ¿Qué pasa, perro? Tengo un cigarrito, ¿no? Toma cigarrito, perro. Ahí, ahí, enorme. Me encantan tus cigarros. Lucky Strike. Sí. Bien, perro. Que nos traes juegos baratos, baratos. El chacho fuma una mierda de liar. Sí, sí, asqueroso. Sí. Yo le digo que fuma Amsterdamers. Pero que es mejor, que es más barato, perro. Y no te da más vida. No tiene aditivo. No tienes ni puta idea, chacho, de fumar. Ni de matarte, ni de nada. No sabe ni matarse el mismo. Perro, que nos traes juegos muy baraticos. El 26 de julio se cumplen 20 años desde que salió Metal Gear. Ajá. Me quedo sin voz de la emoción. ¿Estás bien, perro? Sí. Ay, pobrecito, que está llorando el perro. ¿Quieres que te ayude a dar la noticia? Ya son 20 años. ¿20 años? Que son dándonos... 20 años, a ver si te enteras. Vale, vale. Que va. Son 20 megas. Vale, vale, yo me callo. No enteras de nada, he matado. Venga, habla. Vale, que van a salir todos los juegos a bajo precio en Japón. ¡No! Todos no, que no te enteras. El Substance no sale, el Subsistence tampoco. Bueno, pero salen casi todos. A ver si dan los de MSX. Bien. Venga, va, sigue. Bien. Metal Gear 1... a 1500 yenes aprox. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty a 1800 yenes. A mí no me hables en yenes. ¿Tengo cara de ser japonés? No. No, no. Entonces dímelo en euros, joder, en euros. 9 euros aproximadamente en Metal Gear Solid. 11 euros aproximadamente en Metal Gear Solid 2. El peor juego de todos. Una mierda, perro. Eso sí que no. Metal Gear Solid 3, 17 euros. El mejor. Sí. Y Portable Ops, 17 euros. Luego tendremos un pack que contendrá todos los juegos por el módico precio de 42 euros. Perro. Me parece estupendo. Sí, a mí también. ¿Ves cómo Konami sí que tiene ideas buenas? Sí, claro. Nada que envidiar a la todopoderosa. Vámonos con Hardware y Software. Venga. Chache, para empezar, Hardware. Nintendo DS sigue arrasando, 127.000 unidades. Wii por detrás con 58.000 panes. PSP con ¿panes? 26.000, sí, gominolas. PS2 con 11.000 logros. PS3 con 9.000... cucharillas. Y Xbox 360 con 2.000 camisetas. Vale. Básicamente las unidades. Y la gracia de decir una cosa distinta, Tony. Ah, no sé, preguntárselo al Chache, le hizo mucha gracia la semana pasada. ¿Ah, sí? No me acuerdo. ¿Sí? Sí. Logro desbloqueado, no se acuerda de sus propias palabras. Bueno, software. Software, que en primera posición hay un juego asqueroso. Keikaishi. Un juego de anime para Nintendo DS que es mazo chungo. ¿Mazo chungo? Sí. Es un plataformas así en 2D que es bastante cutrillo, la verdad, ¿sabes? No acaba de molar. 40.000 unidades ha vendido esta semana. Bleach 4 para PSP, 37.000 unidades. Lucky Star, otro juego de una serie que recomendaba Javi Kun en el foro y que ha resultado, a mí me ha encantado. Lucky Star Moe Drill para Nintendo DS, 30.000 unidades ha vendido esta semana también, que se estrena en esta semana. Wii Sports sigue ahí con 27.000 unidades. Final Fantasy Tactics de Lion War de PSP con 26.000 unidades, que cada vez va bajando más en el top 10. Y Morbrain Training para Nintendo DS con 22.000 unidades, que sigue ahí arriba. New Super Mario Bros. Con 21.000 unidades. Kurikin Nano Island History, 20.792 unidades en Nintendo DS. More English Training, 19.000 unidades. Y por último, Wii Play con 18.000 unidades. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Peder. Sí. Hola, Peder, buenas, Denny Magazine. Oye, Peder, ¿qué te parece si te llamamos después de la canción? Vale, lo que quieras. Vale, porque estamos un poco mal de tiempo y así te llamamos después y estamos más tranquilitos. ¿Tienes un número? Sí, ahora vale. Se lo pedimos. Pídeselo, vale. Xavi, te llamamos ahora. Peder, vale, hasta vale. Ahora. Sí. Y gente, nos vamos con el temazo que esta semana ha puesto Chache, si no me equivoco. Sí. Porque ahí no está. Y no Dragon Quest 8. Ah, oh, muy bien, muy bien. Pues nada, volvemos ahora, gente, hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com. La página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Thank you. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers 360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Santuario. ¿Santuario? De Dragon Quest 8. Ay, sí, sí, sí. Temazo, la, ¿eh? Temazo y qué pantallazo, ¿sabes? O sea, la catedral, ahora no me acuerdo cómo se llama, la catedral de el pueblo. Donde vivía el sumo pontífice. Impresionante. Impresionante. Me encanta. Señoras y señores, Dragon Quest 8 se han dicho muchas cosas de él, pero no se puede decir nunca nada de la banda sonora. Nunca, malo. Nunca. Y bueno, porque es... El juego está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es para que... Para quitarse el sombrero. Sí, sí, sí, sí. Pero después te lo acabas y te da un sabor... A ver, es que... Agridulce, agridulce. Es un juego muy descompensado. Sí. En el sentido que tiene una banda sonora, vamos, que se sale por todas partes. Una jugabilidad que si te gusta es muy buena, pero tiene un argumento tan pésimo. Sí, sí, sí. Y no sé tan si... de risa. Sí, sí, sí. Y no sé si a la gente le ha pasado que cuando te lo pasas te das cuenta que dices, pero qué final más malo. Final malo. Después te pasas el final bueno y es casi el final malo con nueva un par de animaciones nuevas. El caso es que casi que vamos a llamar a Peder de N-Magazine para que nos cuente un poco del tema de N-Magazine, que empieza su reedición desde la página web nmagazine.com. Una revista online que habla de todas las novedades del mundillo de Nintendo, ya no solo de DS como DS Magazine anteriormente, es la misma revista de DS Magazine anteriormente, sino que ahora N Magazine tratará todas las novedades de todas las máquinas de Nintendo en el mercado, es decir, Game Boy Advance, que tampoco creo que cuenten mucho porque no queda mucho para que muera, Wii y Nintendo DS. A ver, muy mal le queda el Final Race, ¿eh? Exacto, poco más. A ver si sale el Raiden Tengoku, estaría muy bien. Un juegazo de los creadores del WarioWare, chache. Qué pasada de juego y no entiendo por qué no ha salido aquí. El caso es que ya tenemos a Peder. Peder, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Peder, oye, cuéntanos un poco de N Magazine. Pues, a ver, N Magazine es una revista online que me imagino que algunos de vosotros ya, bueno, nos conoceréis de ese magazine. Sí, que fue sí, nuestro proyecto anterior. Y nada, hemos ampliado contenidos y nos hemos metido con Wii también para hacer una revista de lo que es el mundo de Nintendo en general. Wii y DS, ¿no? Sí. Estupendo. ¿Y seguís con lo mismo? ¿Alguna novedad? ¿Alguna sección nueva? Pues hombre, sí, hay novedades. Hemos remodelado todo el diseño y estamos pensando en incluir cosas nuevas. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, acabamos de nacer y de momento estamos, a ver, tanteando un poquillo qué se puede hacer y qué no. Claro. Pero, dos preguntas rápidas. Bueno, una pregunta, no es una pregunta, pero di la página web para que la gente sepa. La página web es n-magazine.net. Vale. N-magazine.net. Pues yo la he cagado porque he dicho n-magazine.com. No, n-magazine.net. Y la otra pregunta obligada es: ¿en el futuro se ve la posibilidad de la impresión? Pues, yo vi un número impreso ya, ¿eh? Yo vi un número impreso. Era sí, muy chiquitino, era muy chiquitino y era muy guapo. Era muy chiquitino, sí. A ver, es una cosa que nos gustaría mucho, pero que es muy complicada. Entonces, pues lo vamos a intentar y de hecho lo hemos intentado hasta ahora y lo vamos a seguir intentando. Pero es complicado, es bastante complicado. Pues bueno, Peder, el caso, a ver si esto avanza, porque tuvisteis además unos pequeños problemas con el servidor. Sí, hemos estado unos meses parados, hemos tenido bastantes problemas, pero parece que ya va todo para adelante y bueno... ¿Vais a seguir colaborando con los torneos de videojuegos? ¿Colaborando con Cultura Otaku? Sí, claro, eso sí que sí. Sí. O sea, sí, vamos a colaborar con Dalixian, como hemos hecho hasta ahora, que nos ha ido muy bien y nos lo pasamos muy bien y vamos a seguir haciéndolo, claro. Muy bien. Pues, Peder, yo decir a los oyentes de Arcadia Gamers y que vayan a leer la revista que el mes que viene, este número que va a salir, se preparen porque hay una sorpresa de Arcadia Gamers para la revista. Sí, hay una sorpresilla que de momento no vamos a decir nada. No digo nada más. Vale. Me callo. Creo que no lo sabe ni Chache, o sea, que te cagas. Ni Javi Kun tampoco, no lo sabe idea, nadie. Solo idea. Lo sé yo. En fin, Peder, muchas gracias, de verdad. Nada. Venga, ya nos vemos. Hasta otra. Pues nos vamos con Forza Motorsport 2, así que llegan análisis. Análisis. Pues tenemos uno de los must-haves de Xbox 360, un juego esperadísimo por todos los usuarios de la plataforma blanca de Microsoft, que ha tardado en salir. Recordamos que cuando estuvimos en el X06 ya tuvimos unas pequeñas impresiones de lo que sería Forza 2 en un futuro, es decir, justo ahora, en este mismo momento, en ese 40% de lo que vimos de realización del juego. Un juego que tenía un frame rate muy bajo, por eso de que no estaba todavía pulido, ni mucho menos, pero que ya tenía maneras. Ya apuntaba a maneras. El caso es que se nos ha confirmado con un juegazo que ya tenemos entre las manos y que podréis disfrutar todos los usuarios este viernes. Como detalle... O sea que no lo tenía entre las manos. ¿Eh? ¿Cuándo sale oficialmente el juego? El viernes. Este viernes. Sí. Pero ya se ha vendido tras la venta, supongo. Algunos lo tienen ya, pero no todo el mundo, ¿eh? La gente está como loca. Y quiero dar un saludito a todos mis compañeros del Xbox Live, amigos del Xbox Live, que ayer, mientras yo me pegaba cosa de 10 horas de vicio... Porque estuve como 10 horas jugando una exageración y hoy me he pasado otras 2 o 3. Se te acaba el chollo ya, ¿eh? Sí, me pongo a trabajar, pero después hablamos de eso también en postdata. Todo el mundo me preguntaba que de dónde había sacado el juego, ¿no? Que cómo es posible, que era un pirata, que era un no sé qué. No, amigos, Microsoft nos hace caso. Y desde aquí quiero también saludar a Javier Corral, que se ha portado muy bien con nosotros y que esperemos que sigamos así con esta relación tan buena Microsoft Arcadia Gamers. Que total, que Forza Motorsport es un juegazo. Vamos a hablar de él primero con los modos de juego. Venga. O sea, modos de juego, jugabilidad, quiero decir. Hablando encima de la música. Y sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Final Fantasy VII es lo mejor que está en el mundo. Bien. Modos de juego, Chachi. No nos gustan los simuladores en Arcadia Gamers, a pesar de que reconocemos de que Gran Turismo es un juegazo, sí. de que Juicet no era gran juego, pero bueno, era pasable el Juicet este, ¿te acuerdas? Sí. Buah, bueno, en fin, pero Gran Turismo sí, Gran Turismo, a pesar de que no nos guste, pues hombre, las cosas como son, es aquí un juegazo hemos sido amantes como la copa de un pino. De la saga Burnout. Saga Burnout, saga OutRun, Mario Kart, nos gusta mucho el arcade. ¿Cuál es mi sorpresa? ¿Cuál es? Cuando pillo Forza Motorsport este viernes en mis manos y pienso, jo, yo quería el Shadowrun y meto el juego en la 360 y comienzo a viciar como un degenerado y me encanta el juego, me encanta, me apasiona. ¿Cuál es el problema? Que no tiene Gran Turismo, esa sensación de velocidad que le falta. Forza Motorsport te da la sensación de estar conduciendo. Te da la sensación de estar en un coche veloz. Te da la sensación de realmente estar dominando la máquina, dominando el coche. También puede tener que ver que yo ahora me estoy sacando el carnet de conducir, Chache también. Felicidades, Chache, que te has sacado gracias, la teórica. Gracias. Y también puede intervenir eso, ¿no? Pero el caso es que ahora me da la sensación de que estoy controlando un coche, ¿no? En este caso, un bonito 206 edición Arcadia Gamers que después se convirtió en un Toyota Yaris. Precioso Toyota Yaris, también edición Arcadia Gamers, que mañana veréis en el foro de Arcadia Gamers. El caso es que disponemos de un juego largo como pocos, ya que estamos hablando de un juego con más de 300 coches coleccionables. Según nos vamos pasando las 300 coches obviamente licenciados, reales, de todo tipo de marcas, Honda, Peugeot, McLaren, Mercedes, lo que quieras, o sea, Ferrari, Lamborghini, ¡buah! ¡Buah! ¡Buah! O sea, todo lo que te dé la gana, la gana. ¿He dicho Toyota Yaris antes? Sí. Honda Civic, perdón. Estaba pensando. Tony confunde coches. Logro desbloqueado 30 puntos. Sí. Un Honda Civic, precioso. Pero vamos a hablar primero de lo que vendría a ser esta jugabilidad, ¿no? La jugabilidad que tiene este juego. Vamos a disfrutar de muchísimos modos de juego. Para empezar hablaremos un poco del arcade, ya que el arcade se separa en tres ramas distintas. Modo exhibición, donde podremos hacer carreras libres por todos los circuitos, desbloqueando todo tipo de circuitos nuevos, coches y extras para sacar extras del juego. Entonces, contra mejor posición saquemos en estas carreras, más cosas desbloquearemos en el juego. Es decir, que si quedamos primero, llegaremos incluso a desbloquear dos coches, hasta tres, depende de la carrera. Luego tenemos la contrarreloj. Un juego de coches no puede faltar una contrarreloj. Y obviamente Forza la tiene. Podremos competir contra el reloj en todos los circuitos del Forza Motorsport 2. Y si logramos superar un tiempo marcado por el propio juego, nos darán otro coche. Con lo cual estamos teniendo ya el reto de jugar y jugar hasta sacar estos coches que nos están dando por todas partes. Y luego por último tenemos el modo práctica, aquí llamado carrera libre, donde podremos circular por los circuitos para aprendérnoslo, para así poder jugar en el Xbox Live Arcade, en el Xbox Live por ejemplo. Y en este caso no desbloqueamos nada porque no hay ningún tipo de competición, digamos, ¿sabes? O sea, es una práctica. A pesar de que el juego no ha salido, ¿has podido probar el Live? Sí, por supuesto, por supuesto. Después llegamos a eso. Porque de verdad, Chache, como estás viendo, aquí hay mucho contenido. Hay chicha, hay chicha. Y no hablo de gráficos en estas tres hojas. Solo hablo de la jugabilidad. Estás viciado. Me he viciado, pero como es que no te lo llegas ni a imaginar. O sea, juego que nos llega antes de que salga, como yo ya paso con Crackdown, que me pega un vicio infernal, pues igual. No sé, casualidad o es un juegazo, que también podría ser. Y luego llegamos al modo carrera, que como bien podría ser en otros juegos rollo Gran Turismo, digamos que es el modo gordo, el modo importante de juego, donde vamos a disponer de una cantidad inicial de dinero, en este juego llamado créditos, para así comprar un coche del territorio que nos dejen elegir, Europa, Asia o Estados Unidos. Cada coche, cada territorio tiene un distinto tipo de coche, distintos tipos de marca, y esta decisión será muy importante, ya que según nuestra elección, los propios concesionarios que vayamos desbloqueando a lo largo del juego nos irán ofreciendo todo tipo de ofertas, de regalos, al realizar carreras nos dan coches, algunos concesionarios, por ejemplo, acabas una carrera y te da Honda un coche nuevo. Y claro, si elegimos un coche europeo, como bien podría ser el Peugeot que elegimos al principio, pues nos darán todo tipo de coches europeos, los asiáticos se irán interesando en nosotros, nos irán dando poquito a poquito, los estadounidenses igual. Y claro, nos encontramos con este toque de que interesa empezar, da igual con quién empieces, que siempre vas a tener un juego nuevo, digamos, ¿no? Vas a tener todo tipo de posibilidades, a pesar de que esto no influye en las pantallas que vayas a jugar al principio, para de tal manera ir cogiendo rodaje, ya que el juego, según lo bien o mal que realicemos estas competiciones, se nos premiará con lo que vendría a ser un toque RPG, ¿no? Se nos dará experiencia para competir en otras carreras. Que siempre gusta eso. Sí, sí. Esta experiencia vendrá marcada, por supuesto, por las competiciones que quisiéramos realizar, ya que algunas restringen la inscripción a no ser que tengas un nivel X. Hay competiciones ¿Nivel que te... porno? No, XD, que no sabes qué nivel, chacho. Ah, vale, vale. Ay, ay. Bueno, no, o sea, niveles, por ejemplo, carreras que te dicen, si no tienes nivel 15 no puedes subir. Pues bien, iremos consiguiendo este nivel y iremos entrando y desbloqueando nuevos campeonatos. Y por supuesto, no todos los coches que podamos conducir no serán válidos en todas las competiciones. Sin ir más lejos, no podemos competir con nuestro Renault Clio, por ejemplo, en una competición exclusiva de Lamborghinis, porque hay carreras de marcas también. Disponemos de más de 300 coches reales, como bien hemos dicho antes, y estos coches se clasifican mediante un intuitivo sistema de rangos muy fácil a la vista, ya que se nos pone en cada coche, nos dice qué tipo de coche es. Tenemos que tener en cuenta también algo muy importante, y es que si un coche de rango D, por ejemplo, puede subir a C al instalarle un motor potente o similar. Es decir, los coches tendrán una evolución continua. Bien, estos rangos son en total 10, y contamos con el rango D, que vendría a ser un coche de producción normal, véase coches Peugeot 207, como es este caso, y demás. Luego en el caso C tenemos deportivos de todo tipo, en el caso B tenemos coches con alto rendimiento, en el A rendimiento más alto, muy alto, y en el S rendimiento ultra alto, con lo cual cada carrera será muy distinta en estos rangos. Los coches serán incontrolables si pasamos de una carrera de D a una carrera de U, el último rango normal, prototipos. Uh-huh. Bien, y luego nos encontramos ya con los últimos niveles, ¿no? Que son R4, producción modificada, R3, competición de gama alta, R2, gama ultra alta, y R1, carreras de prototipos, que de verdad es digno de probar, porque si descontrolan los coches es una barbaridad, y que solo los más expertos serán capaces de dominar después de muchas horas de juego a este Forza Motorsport. El caso es que, como bien decíamos antes, el rendimiento de nuestro automóvil se verá marcado por un número que nos indicará lo cerca que estamos del límite de nuestra categoría, estas categorías, como os he dicho, DC, BA, SU, y es que si pasamos este límite de categoría, subiremos a la siguiente categoría, con lo cual a lo mejor no nos interesa. Me refiero, tenemos un coche normalito, veas un Renault Clio, que en D, en producción normal, nos va muy bien, es un cochazo que vamos a superar a todos los coches, pero por instalarle un nuevo motor, sube a C. ¿Qué pasa? Que al ser un coche casi de D, como aquel que dice, en C no va a tener ninguna posibilidad de ganar. Es como cuando tienes, por ejemplo... Es como competir con un Minardi en la Fórmula 1 contra un Ferrari. Es como si tienes un Caterpie y no lo quieres evolucionar para que no se transforme en Kakuna. ¿No, Kakuna? ¿Caterpie? Kakuna... Metapod. Exactamente. Es como si enfrentas un Caterpie contra un Blastoise. No tiene ninguna posibilidad. Vale, sí. Comparación Pokémon, Forza Motorsport, logro desbloqueado, 50 puntos... Vaya tela, lo que sale en este programa, cómo mola. Y bien, lo dicho, hay que tener muy en cuenta estas cosas. Para mejorar nuestro coche hay que tener algo muy claro, y es que hay que modificarlos con mucha cabeza. Disponemos de cuatro áreas básicas: motor, plataforma, manejo y neumáticos. Estas mejoras de peso, y también podremos mejorar el peso de nuestro bólido, poniéndole todo tipo de materiales menos pesados para que el coche vaya mucho más ligero. Dentro de estos cuatro apartados contamos con tres niveles adicionales que subirán a más o a menos, depende del gasto que queramos meter en el coche. Claro que esto va con crédito, si no tenemos crédito suficiente nos vamos a comer los mocos. Una vez preparado el coche podremos arreglarlo a nuestro gusto con cientos de pegatinas y millones de combinaciones a nuestro alcance. Para explicarlo de alguna manera... Tú has estado 5 horas viciando y nosotros 5 maqueando coches. Casi que no. He estado unas 8 horas viciando. Y 2 con los coches. Y 3 hoy con el live. Ah. Más o menos. Y luego el viernes y el sábado, que lo probé en casa de un colega, el Forza, no pude estar en casa. Me tuve que llevar de viaje, como aquel que dice. Estuve también unas cuantas horitas con el multijugador, que fue impresionante. El caso es que el tema maqueo es sorprendente, porque según tengo entendido en Forza Motorsport, no tuvimos el gusto de jugarlo en su día, Forza Motorsport 1, contábamos con 100 capas para hacer nuestro coche. Y ayer un compañero del live, el sobrino, que no sé si lo estará escuchando, se lo está escuchando, un saludo, me pasó un vídeo con todas sus coches, ¿no? Con sus obras en el Forza Motorsport 1. Y era una virguería lo que hacían con 100 capas. O sea, imaginaros un coche con 7 bolas de dragón, 6 a un lado, 6 a otro, y arriba la bola de 4 estrellas. Oh. Pero perfectamente con sus brillos, con su resplandor. No. Color. Estrellita. Forma. Tiene una... con su forma. Con su forma. Donichan se bloquea. 20 puntos de gol. Maqueo, que sería anagrama de cameo. Maqueo. Anagrama, cameo. Bueno, bien, entonces eso. ¿Qué vengo a decir con este rollo que nos hemos pegado? Que si con 100 capas podemos hacer virguerías, imaginaros lo que podemos hacer con 1000. Sin ir más lejos, ayer en el otro lado.net ya estaba la gente en los foros haciendo sus maqueos y demás, bajándose el juego. También, pero bueno, eso no entra dentro de tal. Se vieron barbaridades, por ejemplo, un coche negro con las mallas del traje de Spiderman. Olé. El logo de la araña y las telarañas, ¿vale? Que esto parece muy fácil de hacer, si no fuera porque todas estas cosas se hacen con figuras geométricas simples que tendremos que ir combinando. En el foro de Arcadia Gamers, que López te ha dedicado un coche con el escudo del Barça, no sé si lo has visto. ¡Ah, qué asco! El guapo es el del círculo rojo, de los ojos rojos, el de la 360 petada. Guapísimo. Bien, pues lo dicho, disponemos de 1000 capas para maquillar nuestro coche con pegatinas y demás. Es decir, que preparaos porque vamos a ver virguerías a partir del viernes que van a ser flipantes. Todo tipo de coches, todo tipo de tuneos, todo tipo de maravillas artísticas que vamos a ver. Y es que esto contará mucho también para un apartado del juego que es muy interesante, que después hablaremos un poco más de él. ¿Pasarela de coches? No, más que pasarela, subasta de coches. Después hablamos de él. Bien. Una cosa súper interesante también, las fotos. Nosotros podremos hacer fotos a los coches. ¿Cuál es la sorpresa? Que estas fotos que vamos a hacer en nuestra Xbox 360 instantáneamente se sube al servidor de ForzaMotorsport.net y podremos descargarlas desde allí mismo mediante nuestra gamertag. Con lo cual facilita mucho el tema de no estar haciendo fotos a la pantalla o no estar haciendo capturas con el PC. No, todo muy simple, muy fácil y muy intuitivo. Y llegamos a la que se podría decir que es la parte gorda, ¿no?, del juego, ya que sin conseguir coches y demás es muy importante. Si no fuera por el Live, este título estaría cojo. Y precisamente, hablando de eso, el problema de Gran Turismo 4 probablemente sea la no inclusión de un modo online, con lo cual convirtiendo a Gran Turismo en un juego bastante monojugador, que a no ser que tuviéramos la suerte de disponer de una red local y jugar con otros amigos y demás, se convertía en eso, una aventura muy monótona que no llegaba casi a ninguna parte, a no ser que nos gustase mucho el juego, a pesar de que era un juegazo, insisto. Pero nos la metieron bastante desdoblada, entre el GT4 prólogo y el GT4 sin online, fue un varapalo bastante gordo. El caso es que Forza Motorsport ya no cayó en su día en esta tónica y no va a caer ni mucho menos en esta segunda parte. Y bien, nos encontramos con varios modos de juego, desde las clásicas partidas rápidas, donde competiremos con otros usuarios sin ningún tipo de criterio en la búsqueda, es decir, que jugaremos contra todo tipo de jugadores de todo el mundo, hasta una partida personalizada que podemos encontrar en casi todos los juegos de Xbox Live, que nos dejará elegir un criterio de búsqueda, por ejemplo, buscar entre jugadores de nuestro país. La carrera profesional, que son competiciones igualadas, como también hemos visto en otros cientos de juegos del Xbox Live. Y es que en estas competiciones igualadas, además de subir en el ranking mundial de Forza Motorsport, si conseguiremos hacer buenos resultados, al igual que en el modo carrera, conseguiremos experiencia y créditos de los otros jugadores. Con lo cual el tema apuesta también está un poco a la orden del día en este juego. Y luego estamos en una parte muy interesante, pero que por desgracia no hemos tenido la suerte de testear demasiado, y es el apartado de torneos. Lo que hemos podido testear, increíble, el tema de que para entrar en un campeonato te pidan hacer una pole position a tal tiempo. Si no haces una vuelta en un tiempo concreto, no te dejan entrar al torneo, ya de modo de clasificación. Si no entramos en ese tiempo, no podemos entrar en el campeonato porque no tenemos el coche suficiente, digamos, para entrar en el campeonato. Con lo cual, me parece muy interesante. Sí. Según nos cuentan, hemos podido leer, parece ser que los campeonatos se desarrollan entre un montonazo de jugadores, desde 64 jugadores hasta 256 jugadores simultáneos haciendo el campeonato. Pero la verdad es que me gustaría probarlo mejor y hablar con propiedad la semana que viene un poquito de esto y remarcarlo, ¿no? Pero por lo que hemos podido leer, se prometió mucho y parece ser que ni va a defraudar, porque no va a defraudar porque han cumplido casi casi con creces. Y llegamos a un punto muy interesante, ya casi los últimos de jugabilidad, y es el punto de las subastas. Bien, imaginémonos eBay, ¿no? eBay con coches. Pues es más o menos lo mismo. Nosotros podemos crear un coche, modificarlo, crearlo a nuestro gusto y ponerlo a subasta. Bien, con el dinero que ganemos de estos coches se nos suman los créditos a nuestra cuenta y podremos mejorar nuestros otros coches. Con lo cual a la gente le puede interesar el tunearse mucho los coches para que a la gente le tire por pujar por esos coches y pagar realmente miles y miles de créditos por ellos. En todo caso, otra cosa interesante, obviamente, si podemos vender nuestros coches, comprarlos, por supuesto, fujando ante otros usuarios por comprar coches de otros usuarios. Con lo cual, nosotros iremos pujando, se nos quitará el dinero a pesar de que no ganemos la puja. Iremos perdiendo fuá. Sí, exactamente, aquello que dijimos hace unas semanas. Perderemos créditos y si perdemos la puja, si no la ganamos al final, se nos reembolsará para quedarnos con nuestro dinero que no hemos gastado al final. Sí. Bien, una cosa que daba bastante miedo a la gente y es que Forza Motorsport, claro. ¡Qué miedo! El tema de hacer tus propios diseños de coche y tal. Imagínate que tú vendes un diseño muy querido por ti y lo pilla alguien y se lo hace, se lo apropia, ¿no? Le hace un par de modificaciones, le pone su nombre y dolerá, se crea el supercoche. Dolerá. Pues no. No puede ser. Lo han impedido. Tú cuando vendes el coche, puedes optar por la opción de bloquear el diseño para que nadie toque el diseño. O sea, el jugador que compre el coche podrá quitar el diseño, pero no podrá cambiarlo. Con lo cual, todos los coches gozarán de un diseño único e inconfundible. Dotando así de que veremos realmente en las partidas multijugador todo tipo de coches, todo tipo de arreglos que dotarán de eso, de cada coche, de un diseño único que realmente es algo que siempre nos gusta, ¿no? Encontrarnos con cosas totalmente distintas de las que habíamos visto ya pues en sí. El propio juego en general. Y por último, en el apartado de jugabilidad, que esto no entraría casi en jugabilidad, pero lo comentamos, es Motorsport TV, un canal dentro del propio juego que podremos contemplar todo tipo de carreras, tanto en diferido como en riguroso directo, mediante los campeonatos que se estén realizando a la hora en el mismo juego. Con lo cual, podremos ir desde ver a los mejores jugadores del mundo de Forza Motorsport hasta ver carreras de nuestros compañeros que han jugado un campeonato y tal, y nos gusta ver cómo han quedado, pues lo vamos a ver. Completito, ¿eh? Muy completo, chache. Y a mí me sorprende mucho porque, claro, estoy hablando un poco desde la profanidad de los juegos de coches simulaciones, ¿no? No me gustan este tipo de juegos. Forza Motorsport me está encantando. Me está encantando, de verdad. O sea, y veo un juego totalmente completo, un juego con miles de opciones y que realmente es casi único en su género. Pero claro, tiene algunos puntitos negros que pasaremos a comentar ahora. Gráficos. Bien, gráficamente el juego rinde bien, bastante mejor de lo que vimos en la demo, a pesar de que tampoco ha cambiado demasiado. Pero, un problemilla que arrastra es el tema de las cargas, que a veces se hacen un poco insoportables. Claro que hay gente que le parecerá más insoportable, menos insoportable. ¿Cuánto tiempo? No te sabría decir, quizás 10 segundos, 15 entre carga y carga. Pero claro, es que cuando estás jugando en live y tienes el monazo... Vete a mear y vuelve. Sí, pero claro, estamos hablando a veces incluso de circuitos de 20 kilómetros. Es normal que tarde tanto en cargar. Pero claro, hostia, que lo hubieran pensado antes, que lo hubieran arreglado, ¿no? Pero bueno, en fin, que una vez cargado el juego es una delicia. Casi ningún tipo de error gráfico, un poco de caso de Yagis, dientes de sierra... pero por lo demás, tanto la física del juego... Como a la hora de los coches... La química. Llámalo química, llámalo la buena realización del coche, ¿no? A la hora de moverse, de frenar... increíble. Tengo una pregunta. En la gama de colores... Sí. ¿Está el blanco namekiano? Deberías verlo tú, chache. ¿Por qué no haces un color tú y le pones blanco namekiano? Es que... Es autor, chache. Vale. Hazlo por mí, que no tengo 360 todavía. Vale. Podrías venirte a casa y buscar un blanco namekiano entre todos, ¿eso? Seguro que no está, lo tendré que hacerlo yo. Claro. Y me ayudas, porque yo, claro, no sé hacer un blanco namekiano, lo vas a ver y no te va a gustar. Bueno, vale. Bien, pues eso gráficamente, de verdad que es... Ya decía yo que me sonaba esta canción. ¿No te suena? A mí también. El tema de batallas del Final Fantasy X. Pero en Nintendo. El Edu me estuvo hablando de esta canción y no me la puso al final. Te cagas. Final Fantasy X en Nintendo. Sí. Obviamente no salió. Era un fake que hicieron, un hack que hicieron unos seguidores. Y bueno, y aquí lo tienes, ¿no? La música. Yo estaba pensando de qué me suena esta canción. Pues ahí está. Final Fantasy X. Increíble. Maldito Edu. Bien, pues gráficamente poco más que decir. Aparte de que, por ejemplo, ya los efectos clásicos, ¿no? Si rozamos el borde de la calzada, pues veremos cómo al pasar por ella levantamos polvo. Al ver cómo los coches se van destrozando, se van rompiendo y demás, porque a la hora de romperse puedes elegir una simulación real que los coches se van rompiendo según vayan chocando y demás, cosa que no debería pasar, porque aquí en teoría todos deberían ser perfectos conductores. ¿Meteorología? No. ¿Tiempo? No afecta. Entonces, el tema está en... me perdí. En los coches que se hacen daño. Sí, exactamente, sí. Por ejemplo, si destrozamos una parte izquierda del coche, veremos cómo el coche humea y va dejando una estela de humo por detrás. Cosas que de verdad a veces incluso molestan, ¿no? Claro. Dado el realismo, tú estás detrás y ves como viene una nube de humo que te impide ver el giro a la derecha. Te cagas en el coche delante, sí, sí. Y ya está, como en la vida real. Una cosa que me ha dejado de la jugabilidad es que este juego, aunque la verdad no recuerdo casi ningún juego que lo tenga, es el elemento gasolina. Puta la gasolina. Sí, y es que si en altas carreras disponemos, el juego dispone de un contador de gasolina. En altas carreras, obviamente, la gasolina se irá acabando. Y para repostar tendremos que pasar por boxes para que nos pongan gasolina y nos arreglen el coche cuando tengamos estos daños tan irreparables que rollo veremos. Fórmula 1. Sí, sí, rollo cualquier tipo de competición de coches. Y bien, gráficamente nos quedamos con esto. Música. Si Forza Motorsport puede vacilar de algo ante sus competidores más directos, es del buen trabajo que han realizado con las FX. Y es que ya pudimos verlo hace escasas semanas antes del lanzamiento del juego, que los propios programadores fueron coche por coche, cogiendo el sonido del motor, haciendo distintas pruebas a la hora de arrancarlo, a la hora de cambiar de marcha, frenar y demás, y las han reproducido perfectamente con cada coche en este Forza Motorsport 2. Además, todo el tema de colisiones, choques con la calzada y demás, están súper bien plasmados. Bien conseguido. Sí, sí, muy bien conseguido. Nos da la sensación de que estamos realmente en una carretera y en una carrera. Y de verdad que el apartado sonoro es lo que se dice un apartado muy, muy bueno, rozando el excelente, porque además nos lo acompaña con una música muy acorde con el título. Todo tipo de canciones, de todos los tipos, casi todos los tipos de género. Vamos a encontrarnos con electro, dance. ¿Tienes sevillanas? No, sevillanas no. Yo tengo todos los géneros. No, vamos a meterle 2 puntos menos para la nota del juego. Vale, se queda con 6. No, es broma. El caso es que, por ejemplo, no nos encontraremos con Camarón, ¿no? Pero, chachi, esto se soluciona muy rápido. Pues tú metes un MP3 en la 360 y reproduces el MP3. Ya, y... pero te pido los FX entonces. No, los FX siguen sonando. Ah, o sea, tú puedes cambiar la música del juego. ¡Bienvenido al 2005! Es que lo siento. La música del mismo juego. Tú cambias la música del juego. Yo vivo de Nintendo, tú ni entiendo que estas cosas no existen. Es que me encanta eso de bienvenido al 2005. No, o sea, te lo explico y a la gente que no lo sepa. Tú cambias la música del juego, pero no cambias las FX. En algunos juegos, la música que suena dentro del coche la puedes poner tú. Exactamente. Madre mía. En casi todos los juegos, chache. En algunos son muy cutres y sí que te quitan las FX. Pero por ejemplo, en el Crackdown no pasaba. Tú podías poner tu propia música. Yo me compraría una Wii y no una 360. Ay, logro desbloqueado, logro desbloqueado. Chache se da cuenta del error. 600 puntos de logro. Hoy es un día precioso. Ya me pasó con la GameCube y la PS2. Hoy, chache. Hoy. Bien. Lo dicho, apartado sonoro increíble no en este Forza Motorsport. Estás jugando en un juego de coches y que escuchas mi música ahí. Pues aquí lo tienes. Hombre, también se puede hacer con el GTA San Andreas en PC. Bueno, se podía hacer muchas cosas. Todo de Nintendo, eso no lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Bien. Pues bien, llegados a la conclusión del título, decir que estamos hablando ni más ni menos que del hoy por hoy, casi el mejor juego simulador de coches de la historia, dilo. No, de la historia tampoco, porque no quiero meter la pata. Pero sí que el mejor simulador que vamos a ver actualmente en las consolas, de tanto de nueva generación como de PlayStation 2 y demás. Luego tú a la espera. Luego se lo mandas a Microsoft, ¿no? Esto. No lo sé. No me extraña que después te traten bien. Me da mucho palo cortarlo, chachi, lo sabes. No hemos enviado una noticia desde que lo dijimos en enero. Es más, aún tenemos pendiente hacer la FTP para las empresas. ¿Qué FTP? En fin. Que no lo enviamos. El caso es Mayday, aquí Foxtrot 79. Sí, Clopecia, es un percal. Arcadia Gamers es un percal, todo un percal. Le damos Clop. Clop. Bien, pues eso, estábamos hablando de que hoy por hoy Cloppy. Forza Motorsport casi no nos vamos a encontrar nada mejor en casi ninguna consola. Y por eso estamos a la espera de ver con qué nos sorprende Polyphony Digital para hacer frente a la obra de Turn 10. Entonces, por eso, por ser un juego que es horriblemente largo, un juego tremendamente genial, un juego excelente, uno de los musgaves, insisto, de Xbox 360. GOTY Blue Dragon. Cuando salga. Con la mierda esa ahí. Con la mierda esa rosa gigante. Por ser uno de los musgaves de 360. Estamos hablando de un juego que no se merece otra nota que un 9,4. Totalmente, y lo digo en serio, totalmente recomendado por Arcadia Gamer. Es verdad, pero si no has jugado, chache, si no has jugado. Pero que no he dicho nada, yo no he dicho nada. Me lo he comido yo entero, 9,4 a este juegazo, que de verdad, totalmente recomendado por Arcadia Gamers. Y que dentro de poquito comenzaremos a hacer concursillos del Forza. ¿Ah, sí? Sí, me voy a encargar yo. ¿Y qué vamos a regalar? No lo sé, ya veremos. ¿Ves? Podemos hablar con Microsoft para que dé algo. Lo podríamos intentar. Podríamos intentar hablar con Nintendo también, para que la semana que viene tengamos a alguien por aquí. En fin, que sí, 9,4 para Xbox 360, Forza Motorsport 2, un juego totalmente recomendado, insisto, por Arcadia Gamers. Y la semana que viene intentaremos finiquitar el análisis con el tema de campeonatos y tal del Forza. Vale. Gente, nos vamos con el retroanálisis. Venga, va. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Un retroanálisis que hoy nos vamos con la Pantera Negra de SNK, alias Neo Geo, para un juegazo de fútbol allá por 1992 que nos sorprendía a todos en los salones recreativos, ni más ni menos que Super Sidekick. Un juego envidiado por todas las empresas que han hecho juegos arcade de fútbol. Un juego que sigue siendo casi casi la cúspide de los juegos arcade, digan lo que diga la gente, porque muchos hablan de Sensible Soccer, muchos hablan de Striker, muchos hablan de mucho tipo de juego de fútbol arcade de su día, pero casi nadie puede decir que ha jugado a este Super Sidekick. Un juego súper simple, un juego que casi casi nos lo daba todo mascado, que cualquier jugador era capaz de jugar desde el primer momento como un verdadero experto y que no tenía una curva de aprendizaje más alta que unos 5-10 minutos, es decir, unas 50 pesetas en su día. Un pase para un botón para pasar y otro para chutar. El propio juego... 30 céntimos de hoy. Sí, sí. El propio juego elegía los pases que podíamos hacer. Nos daba una opción, la opción más viable a la hora de pasar. Claro que nosotros también podíamos elegir no pasar ahí y pasar a otro lado. Y también nos indicaban la situación más propicia para chutar. Con lo cual era muy sencillo el tema de jugar este juego y aprender a jugar bien. Super Sidekick contaba con 12 selecciones... Y contaba también con un equipo extraoficial llamado Super, que era, digamos, la selección total, ¿no?, de Super Sidekick, donde estaban casi casi los mejores jugadores de cada selección. Uh-huh. Y, bueno, era la top tier, la mejor selección, digamos, de todo el juego, pero que no se podía jugar con ella porque era muy cheta. Entonces, el último detalle de este juego, uno de los detalles más recordados y que posteriormente en las siguientes entregas de Super Sidekick, porque tuvo mucho éxito, se siguieron manteniendo, fue el jugador Ace. El jugador, el as del equipo. Un jugador que era, sin ningún tipo de duda, marcaba la diferencia entre el resto de sus compañeros. Y bueno, y era el mejor jugador del equipo. Y era, digamos, el capitán, ¿no? El que llevaba las riendas del equipo, el que tenía que marcar, el que tenía más posibilidades. El Oliveratón. Exactamente, de cara a la portería era el que tenía más posibilidades. El Marlenders. Sí, digamos el Kaiser de Alemania. De Michoacán. ¿Eh? Nada, es igual. No, Kaiser, el Carl Schneider de Oliver y Benji. Ah. Estamos hablando también, por ejemplo, de Díaz, de Argentina. Gente así de Oliver y Benji, pero en el Super Sidekick. Nota. Un 4. 4 sobre 5. Analizaremos más adelante las siguientes entregas de Super Sidekick, que contó con unas cuantas, hasta 1998 incluso. Muy bien. Vamos con la postdata. Postdata. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas, los artículos y editoriales con mejor contenido en español, visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Yeah. ¡Posdata! Bueno, pues ya estamos aquí, de nuevo aquí en los 5 minutos finales de Arcadia Gamers. Y bueno, hoy hemos tenido a dos personas que nos han acompañado. Y el Mangu, pues ha confundido la sintonía de NECA Players con la del Chocobo. El fantasiero. A ver, Mangu. Que el final fantasiero soy yo. ¡Hola! ¿Qué es esto? El Evo, soy el Evo, con la voz chunga. ¿Ah, sí? Sí, hola Edu. Hola Tony. ¿Cómo estás, Edu? Hola Edu. No, que en realidad soy yo, soy el Tony. Es que como ha llamado todo el mundo, pues me ha dado envidia, quería llamar. Hola Chat. Hola, oye, qué raro esto, ¿eh? ¿No nos llaman en un mes? Sí, no nos han llamado en un mes nadie. Y nos llaman 7 personas en el mismo programa, 7, 5, no sé cuántas personas han llamado. Sí, sí, han llamado un montón. Eso es porque han venido el Frosky y el Mangu, ¿eh? Sí, sí, claro. Han llamado un montón de gente y además entre ellos se han ido como autocorrigiendo, ¿no? Ha sido brutal. Bueno, Tony, ¿desde dónde nos llamas? Desde Compoy Ucoy. ¿Y cómo te llamas, Tony? Tony. ¿Y qué nos quieres contar? Bueno, os quiero contar de que a partir del jueves... ¡Baja el volumen! ¡Xavi, baja el volumen! ¡He dejado el paro, amigos! ¡He dejado el paro! Oye, pues sí, he dejado el paro para irme a una tienda de videojuegos. O sea que... ¡sigues igual! Bueno, pero cobrando, chate. ¿Cobrando? faltaría más. Ahí está. Bien, ¿en qué tienda, Tony? Norma Games. Al lado de Norma Comics. ¡Oh, Dios! Bueno, tampoco es tan odioso. Es una tienda normalica. Una tienda normalica. Es que vosotros no lo veis, pero yo lo estoy viendo a dos cristales de distancia. Que parece el Núñez en sus mejores tiempos subido. Bueno, Tony, bueno, pues después de unos cuantos meses vuelves al pie del cañón ahí, a levantarse si pronto me por la mañana. Me vas a preguntar qué se siente, chachi, mal. ¿Qué se siente? Te mal. Sientes mal, ¿sabes? Porque pienso que mañana es mi último día de parado. Y es turbio. Bueno, pero... ¿El jueves a qué hora entras? A las 4:30. ¿De la tarde? Sí. Yo pues propongo que todos los oyentes de Barcelona de Arcadia Gamer se vayan a las 4:30 a Norma Games y me hagan el pasillo del rollo. Tony, no hagas eso. Tony. No hagas eso. Porque ¡vuelve no hay... al paro! ¡Vuelve al paro! ¡Que no va a ir nadie! No, claro que no. Y tampoco lo quiero. Joder. Sería un poco chungo, ¿eh? Un poco chungo, joder. Me sentiría tope mal. Echar una alfombra. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto, hombre? Una alfombra roja. Aquí con el cachondeo. Una alfombra roja desde Arco de Triunfo hasta Norma Games ahí para que vayas. Oh, por favor. Bueno, ¿irás en coche al trabajo? No, no me saco el carnet. No, cuando lo tenga. No, no creo. Es muy difícil. Renfe, llegar. ¿No? Oye, Chache, pero casi que yo nos vamos a despedir, ¿no? Porque son... Tú no ves el reloj porque estás de espaldas. Ah. Pero queda cosa de 30 segundos. ¿Cuánto queda, Xavi? Un minuto queda. Ah, un minuto. Bueno, despide el programa desde... ¿no? Sí. Ya no hace falta que vengas aquí, ¿no? No, no. Pues, oye, Mangu, habla, por favor. Estamos despidiendo el programa, ahora sí que... Yo solo tengo una duda. ¿Dónde está ubicado esa tienda? En Paseo San Juan. Al lado de Arco de Triunfo. ¿Qué pasa? Frosky se ríe, no sé por qué. Frosky, habla, cigarretero. A ver si me ponen más cigarros en el foro. ¡A escupirle! Bueno, Chache, pues vamos a despedirlo, ¿no? Venga, va. Es un día especial. Yo en el teléfono, el Edu en casa, Chache en la mesa. Nos vamos, gente. Nos vamos con la FHM, nos vamos con la televisión que no hemos mirado hoy. A ver cómo va el español. A ver cómo va el español. La semana que viene volvemos. Y el Real Madrid campeón de liga. Y el Tony en el trabajando. No flipes. Y el Tony, Norma Game. Nos vamos, adiós. Ahora, gente, hasta la semana que viene. Sensing.3 FM. Es la 1.